En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como la vida, blanca y bonita por fuera, pero cuando se derrite, se oscurece, se vuelve negra y en ocasiones es un poco traidora. La cara B de la nieve aparece cuando la cara A se deshiela. Pero tanto la vida como la nieve ofrecen la posibilidad de gestionar lo que llega después de los fuegos artificiales. Y es que los versos de la cara B de la nieve son metafóricos, no son malos, pero es una realidad sin edulcorar, es una realidad sin postureo, una realidad que aparece cuando salimos de la cueva, cuando llega el sol y nos deslumbra con su verdad y con su realidad, cuando los niños dejan de jugar y hacer muñecos de nieve, y cuando los adultos vuelven a hacer lo que saben hacer, es decir, nada. Esto es Comienza Aquí, hasta las 4, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Recordamos nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales. Nuestra etiqueta es Almohadilla Rosa Vientos. Podéis participar, contactar con otros oyentes. Almohadilla Rosa Vientos. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica. Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección y en la producción y redacción con Javier Sevillano. Se está acabando un fin de semana más que complicado. Los cielos han mandado algunas cosas que, bueno, no nos imaginábamos. Esa oleada enorme de nieve, ese vendaval, ese tsunami de nieve que ha llegado a nuestro país, a Madrid y a prácticamente todo el país. Y ahora llega, estamos ya especializados en ello, ¿no? Ahora llega una ola de frío después de la nieve. La ola de frío comenzará, pues, o está comenzando ya, o dentro de muy pocas horas. El frío después de la nieve, una semana, un fin de semana con una semana un tanto inclemente. Pero nosotros seguimos aquí, en la ruta de la Rosa de los Vientos, con la tertulia Zona Cero, con Mado Martínez, con Manuel Carvellar y con Miguel Pedrero. Que nos van a contar, entre otras cosas, lo que parece que tiene que ver con un asteroide que se acerca al planeta Tierra y que es un poquito extraño. Vamos a hablar también de plantas que ven, de cómo la ciencia mide la felicidad, de un descubrimiento importantísimo que tiene que ver con la figura de San Juan Bautista y de un hotel especial. Especial y espacial. Vamos a saber las 5 razones que existen para que este año, en este 2021, se luche contra el cambio climático. Además, tenemos en nuestro programa uno de los más grandes y mejores investigadores del mundo de la parapsicología. Él es Manuel Berrocal y vamos a recordar una conversación que tuvimos con nuestro querido Albert Espinosa. Y en Mujeres con Historia, la protagonista de esta noche es Coco Chanel. Un relato, como siempre, de Silvia Casasola, que está confinada, pero está con nosotros. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, buenas noches. ¿Eso es lo que estaba pensando? Confinada por la nieve. Eso, digo, tú fíjate, desde marzo del año pasado, el confinamiento, yo no he dejado de asistir a la emisora y he estado allí de forma presencial. Y viene Filomena y mira tú por dónde y me tengo que quedar en casa. ¿Tú te das cuenta? Pues sí, es que... menuda es Filomena, ¿eh? Menuda fuerza ha traído a Filomena, pero bueno, mira, así también... Bueno, pero Filomena son 12, 13, 4 días y ya está, ¿no? Sí, coronavirus es otra cosita, esta pandemia es otra cosa. No nos podemos quejar, y además así también noto la sensación que perciben nuestros colaboradores que llevamos tanto tiempo sin verlos, y a ver si pronto también con la vacuna y todo ya se normaliza y podemos tener ese reencuentro tan bonito que tanto deseamos. Esperamos que sea así, esperemos que sea así en la tertulia Zona Cero, en materia reservada, con el cine, con José Manuel Escribano. Esta semana, este fin de semana, por razones obvias, hay algunas cositas que no ha habido y que no hemos podido emitir por razones técnicas, lógicas y comprensibles. Y no están, pero van a estar, por supuesto, van a estar la semana que viene, volvemos con ellos. Ha sido una semana, un fin de semana un tanto especial, en donde nos hemos tenido que adaptar a lo que caía del cielo. Filomena, es, le dicen, le llaman, es una palabra de moda, resiliencia. Lo dicho, aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, cuando pasan 10 minutos de la 1 de la madrugada, hora de poner en marcha nuestro sello, el sello de La Curiosidad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, por supuesto, con Silvia Casasola, con Mado Martínez también. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Nos escuchas desde el Levante. Haznos una radiografía, ponnos al tanto de cómo están los cielos por allí ahora. Nublados, lloviendo ahora mismo, mucha humedad y todas las zonas de montaña cubiertas por una capa de nieve muy bonita. En el Levante, donde nos escuchas, en Alicante, también estamos con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Tú en la capital de España, ahí me he nevado, ¿no? No, casi nada. Bueno, una anécdota, una cosita, ¿no? Casi nada. La verdad es que es una estampa bastante increíble. Eso de salir a la calle en pleno Madrid y encontrarte con medio metro de nieve, con la nieve por encima de la rodilla, árboles caídos, coches en medio de la carretera cubiertos de nieve, autobuses, la verdad es que la estampa era bastante sorprendente. Yo llevo 15 años viviendo en Madrid y solo recuerdo una nevada muy potente en el año 2009, pero no se acerca a esto. Pero nada que ver con esto, sí. Ni de broma. Miguel Pedrero, mira que te dije que no cantases. Cuando tú cantas, se abren los cielos, llevas la calidad. Es verdad, es verdad. Por invocar a Filomena. Es verdad, es verdad. Creo que canté en la lucha, además. A Miguel le explicaron algo de los cantos chamánicos para traer la lluvia y se ha pasado de frenada. Sí. Manu Carvallal, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, mira, lo que ha dicho Miguel, yo es una de las imágenes que he visto en televisión estos días que me ha entristecido más, independientemente de todo el drama humano, que eso es indudable, ¿no? De la claro, gente que se ha quedado tirada y demás. Evidentemente, sí. Pero toda esa cantidad de árboles arrasados en el Parque del Retiro o en cualquier parque de Madrid, árboles, algunos casi centenarios, que de la noche a la mañana, por el efecto de la nieve o por el viento, han muerto, han desaparecido. Sí, sí, ¿no? Sí. Y es una de las imágenes que a mí me ha impactado más. Fíjate, nos creemos que somos los reyes del mambo con nuestros teléfonos móviles, nuestro WhatsApp. Y la naturaleza puede estar por encima de todo, ¿eh? Absolutamente, sí, sí. Absolutamente. una de las cosas que han pasado en estos días, yo me he acordado mucho de ti, Manuel, porque a ti te gusta mucho el mundo de las conspiraciones, y hay una que ha aparecido en los últimos en las últimas horas sobre esto, precisamente sobre la nieve. Los negacionistas son ahora también nevacionistas y dicen que la nieve es falsa, que es artificial. Sí, sí, no, y están en su derecho. Y sí, yo también, hombre, creo que están en su derecho, pero claro, yo un también poco raro es también, ¿no? Yo también soy negacionista, yo niego que tengan actividad cerebral. Yo creo que le pones un electroencefalograma y sale plano. Sí, sí, como la Tierra, que lo creen también ellos mismos. Sí, exactamente, sí, sí. Si la Tierra es como su electroencefalograma. Joder, más o menos, sí. Acordaros cuando decían que Australia no existía. Sí, sí, es verdad. Es que se puede hacer un libro con las barbaridades que han dicho. No tiene límite, ¿eh? No tiene límite. O sea, son capaces de pensar absolutamente de todo. Debe existir una especie de Ig Nobel del negacionismo. Sí. A ver quién la dice más gorda, ¿no? A sí, ver quién sí, tiene sí. la burrada más grande. Desde luego que sí. Bueno, pues, y de momento han pasado 2 o 3 días del comienzo de la nevada. Seguramente llegarán a mucho más y lo contaremos y estaremos aquí para explicarlo. Pero también vamos a explicar y contar noticias y contar informaciones en esta tertulia Zona Cero. Informaciones que nos llevan al espacio, pero al espacio lejano, al cosmos. Ahí hay un, Miguel Pedrero, un meteorito, un asteroide. ¿Qué es esto? Bueno, pues esta es una vieja historia de hace unos años que ha vuelto al primer plano de la actualidad a causa de un libro que se acaba de publicar. El libro se titula Extraterrestre, el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Y el autor es nada más y nada menos que Abraham Love, que es catedrático de astrofísico en la Universidad de Harvard y director del Departamento de Astrofísica de la misma universidad. Es decir, no es ni mucho menos un don nadie el que dice eso. Exactamente, estamos hablando del principal astrofísico de la Universidad de Harvard, un tipo absolutamente respetado en el mundo de la ciencia, en el mundo de la astrofísica, que lleva ya bastante tiempo defendiendo que el 19 de octubre de 2017... se detectó por parte de un observatorio y luego por parte de otros observatorios una nave extraterrestre que cruzó nuestro sistema solar. Y este hombre no ha dado su brazo a torcer. Y tanto es así, como digo, que ha publicado un libro en el que defiende su tesis. Hay que decir que no se trata de un astrofísico heterodoxo o vinculado a cuestiones extrañas, para nada. Es un tipo absolutamente ortodoxo, que está convencido, como digo, de que ese 19 de octubre de 2017 se detectó una nave extraterrestre y no ha dado el brazo a torcer en todo este tiempo, y tanto es así que ha publicado un libro defendiendo su tesis. Nada más y nada menos, un libro que aparece ahora mismo, que ha aparecido, en donde se cuenta que ese asteroide, ese meteorito, muy extraño físicamente también. Sí, claro. Y el nombre impronunciable. Bueno, el nombre es Oumuamua, que en hawaiano significa mensajero distante, ¿no? Así es como se ha bautizado este extraño objeto, que de momento sigue siendo un ovni, porque es cierto que la mayoría de los compañeros de Abraham Love no defienden que se trate de una nave extraterrestre, pero sí es cierto que de momento se trata de un objeto volador no identificado, porque no se sabe lo que es. Como tú muy bien decías, era un objeto de una forma muy extraña, de forma alargada, de color rojo, que además en un principio los científicos lo catalogaron como un cometa, pero esta tesis tuvo que ser desechada porque este supuesto cometa no mostraba ningún signo de evaporación, es decir, que no tenía cola de evaporación y por lo tanto se descartó que pudiera tratarse de un cometa, ¿no? Además, por otro lado, su órbita era demasiado excéntrica, es decir, su órbita no había por dónde cogerla, era muy extrañísima y su velocidad demasiado elevada, así que se descartó también que se pudiera tratar de un objeto originario de nuestro sistema solar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezó una investigación para averiguar de dónde procedía este objeto. Se barajaron varias hipótesis. Una de ellas quizás la más publicada, es que provenía de algún punto del universo a unos 17.000 años luz de la Tierra. Sin embargo, Abraham Love publicó en una revista científica un artículo en el que tiraba por tierra esta tesis de algunos de sus compañeros, porque él defendía que era imposible que este objeto realizara un viaje tan largo sin acabar hecho pedazos. Es decir, que si fuera un meteorito acabaría hecho pedazos, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de Abraham Love, ni cometa, ni meteorito, sino una nave extraterrestre. Además, lo dice con todas las palabras, es decir, no se corta un pelo. Yo al principio era escéptico, pero la verdad es que llama la atención que una persona que sabe muchísimo más que nadie de nosotros y de los que nos escuchan sobre este tema, se mantiene en sus 13. Absolutamente. Él dice en el libro que este objeto se movía demasiado rápido a lo largo de una órbita muy extraña. Es decir, que desde este punto de vista era inexplicable. Y por otro lado, como decía antes, no dejaba rastro de gases o escombros a su paso. Así que él defiende, y esto es textual, que el objeto era una pieza de tecnología avanzada creada por una civilización alienígena lejana. Es decir, esto es lo que él defiende claramente. Claro, alguien le dice, vale, algunos de sus compañeros le rebaten diciéndole, vale, si se trataba de una nave extraterrestre, ¿por qué no se ha captado ninguna señal de radio ni ninguna emisión electromagnética que pudiera provenir de esa nave extraterrestre? Y Love se defiende diciendo, bueno, puede ser una nave extraterrestre, pero que lleve mucho tiempo sin funcionar. Una nave de hace muchos años que ha cumplido su misión y que sigue viajando por el universo. Es decir, algo así como basura espacial. Exacto. Para nosotros sería eso, ¿no? Un montón de chatarra espacial, pero de origen extraterrestre. Esto es lo que defiende este astrofísico en un libro, ¿no? Que, como digo, ya no sorprende a nadie, porque él lleva defendiendo esta tesis ya prácticamente desde los primeros momentos en los cuales se localiza este objeto no identificado. Y a partir de entonces y durante todos estos años ha ido recopilando más datos, y desde su punto de vista todos esos datos apuntan a que solamente hay una explicación para este objeto, que se tratara, como digo, de una nave extraterrestre que como tú muy bien decías, ya ha cumplido su misión y ahora es chatarra espacial que viaja por el espacio. Es que la verdad es que muchos están en las nubes o estamos en las nubes, pero es que ahora hay un hotel para estar no en las nubes, sino ahí, en el espacio. Mado Martínez. Bueno, un hotel espacial, ahora cuando nos dejen viajar. Bueno, sí, pero ahí puedes ir, te dejan. Bueno, ahora mismo no, todavía no, pero yo he pensado, Bruno, que cuando todo esto pase podíamos organizar un viaje de estos de la Rosa de los Vientos. Sí. Y no sé, pues como cuando nos fuimos a Sahara, pero como aquella vez estaba un poco nuboso y no pudimos ver las estrellas ni oye, nada. ¿Qué pues, gafes ¿qué te hoy, si que me fui con todos vosotros, me fui al Sahara, el día de fin de año, al desierto, fin de año, un lugar espectacular, un manto de estrellas espectacular, llevaba 1000 años sin que hubiera nubes en fin de año, pues llego yo, ala, nubes. Pues cosas que pasan. Entonces, sí, sí. Pues lo bueno, digo yo llegas estrellas... tú también, ¿eh? Ya, no. Pues, no, soy yo, el café soy yo. El café lo llevaba yo. No, que va, lo llevaba yo. Lo digo porque, claro, están construyendo un hotel, el Aurora Station, en el espacio. Entonces es un hotel espacial y allí podríamos ver varios amaneceres en un mismo día, que yo sé que no es tan bonito como ver las estrellas en el Sahara, pero algo tiene su aquel, y faltan solo 2 años para que esté construido, pero al ritmo que va la pandemia yo creo que para que cuando levanten las restricciones ya estará abierto. Entonces, ahora bien, la estancia mínima va a ser de 12 días, o sea que yo creo que vamos a poder, no sé, vamos pidiendo las vacaciones y todo eso con antelación, porque claro, ya que vamos al espacio, pues no vamos a volvernos al día siguiente. Y solo pueden ir grupos reducidos, o sea, no más de 6 personas. Pero los que estamos aquí esta noche en la tertulia, yo creo que cabemos justos, pero caemos. Lo está construyendo la empresa especializada en tecnología espacial Orion Span y cuesta 9,5 millones de euros, que oye, pues no es tanto si lo piensas, ¿eh? Y Frank Borger, que es el director de la hazaña, dice que lo que quiere es hacer el espacio accesible a todo el mundo. Pero claro, con 10 millones de dólares, que va a valer el alojamiento... Ah, que vale el alojamiento eso, pensaba que había costado la misión. No, no, fíjate si lo van a amortizar. El alojamiento 9,5... vale eso, vale, perfecto. No, 9,5 millones, ¿y vale, te parece mucho? Y 10 el alojamiento, no porque lo van a amortizar, mira cómo lo van a amortizar, 10 millones, o sea, el alojamiento, vamos, que vayamos allí. Sale caro, ¿eh? Claro, entonces no sé yo eso de que sea accesible a todo el mundo, pero bueno, ¿a qué altura estaríamos? Pues estaríamos a 300 kilómetros sobre la superficie de la órbita terrestre, increíbles vistas al mar, increíbles vistas a toda la Tierra, vamos, ¿qué digo? Y como orbita la Tierra cada 90 minutos, veríamos 16 puestas de sol en tan solo 24 horas. El todo crucero espacial este todo incluido nos permitiría participar además en talleres de experimentos de cultivo, ping-pong con gravedad cero, videollamadas en vivo de alta velocidad, ¿no? Para fardar ahí en plan Instagram selfie, ¿no? ¡Mirad, estoy en el espacio flotando!, ¿no? Lo típico. Y bueno, habitaciones privadas personalizables, comida espacial gourmet, todo muy de ciencia ficción. Hombre, habitaciones privadas, costándote eso, pues está bien, ¿eh? Personalizables, o sea que debe ser así como tú le pones el holograma paisajístico que quieras o algo así, ¿no? Me estoy imaginando un poco ahí cosas de Star Trek. Y claro, pues como todo astronauta tendríamos que pasar un programa de certificación espacial 3 meses antes del despegue y yo lo veo, lo veo. Y además tal vez el día de mañana sea una opción no solo para millonarios, sino para todo el mundo. Oye, será un buen sitio el que mandar a los nevacionistas, ¿no? A lo mejor nevacionismo en el espacio también. Pero igual dicen, es que no existe el espacio. Bueno, si, por eso, la es plana, si la Tierra es plana, nada de lo que has dicho lo van a ver ni vivir. ¿Cómo van a ver un amanecer que sale el sol si la Tierra es plana? No, claro, ellos llegarán a Finisterre y se caerán todo para abajo. Exacto, exacto, sí. Bueno, si no hacemos un agujero y que se caigan. Se está cayendo el año 2021, un año extraño, un año que acaba de comenzar, pero un año que ojalá marque el final de muchas cosas que estamos viviendo. Pero será un año también importante en la lucha contra el cambio climático, Silvia. Pues sí, así es. La verdad es que el secretario general de la ONU, Antonio Garrigues, está bastante preocupado. Él dice que estamos llegando a un punto de quiebra y que bueno, pues que este año hay que ponerse las pilas. Y entonces dicen que tenemos que tener 5 razones muy, muy, muy, muy a tener en cuenta para que esto no suceda. La primera de ellas dicen que es crucial. ¿Y por qué? Pues porque llevamos esperándola ya un año. Sabéis que el Acuerdo de París fue una maravilla a lo que llegaron los países allí reunidos, sobre todo a lo que firmaron, que luego se quedó todo en papel mojado, sobre todo una vez que ganó Trump las elecciones y bueno, pues a raíz de ahí prácticamente como que estaban mirando para otro lado y nadie quería asumir lo que habían firmado y habían acordado, que era ese objetivo de limitar el aumento a 1,5 grados centígrados, porque o si no, podríamos llegar a ese punto de no inflexión. Bueno, pues ahora por fin se retoma esto. En noviembre de 2021 se va a celebrar esa cumbre con los líderes mundiales. Lo van a hacer en Glasgow, en Escocia. Y bueno, pues además de intentar pues ratificar o recuperar ese acuerdo de París, pues quieren alcanzar una serie de objetivos. Lo que dicen es que ese límite de 1,5 grados centígrados se tiene que conseguir en no más de 12 años o menos, porque quieren que se alcance 3 grados centígrados de calentamiento para fines de siglo. O sea, imaginaros qué lento quieren que sea ese aumento de posibilidad de gases, ¿no?, de CO2 que se lance a la atmósfera. ¿Y para ello qué es esencial? Pues la reducción de emisión. Esa es la segunda razón. O sea, la primera, la cumbre climática, la segunda, la reducción de emisión. Y aquí ha surgido algo que a todos nos dejó perplejos, que fue lo que anunció China, porque China, así por sorpresa en su momento, pues se cogió y durante este año dijo que ellos se iban a convertir en uno de los países neutrales, de tal manera que iban a reducir las emisiones de carbono y que claro, que este país, que es uno de los más contaminantes del mundo, que llega a alcanzar el 28% de las emisiones mundiales con respecto a todas las emisiones que se lanzan a la atmósfera, pues que digan que ellos quieren reducir esas emisiones, pues es algo totalmente esencial. ¿Qué ha pasado? Pues que además de China, pues también se están sumando otros países, por ejemplo, Reino Unido, esperemos que Boris Johnson también pues siga con esta política, también dice que se compromete legalmente a cero emisiones netas, ya ahora diremos qué significa este concepto. La Unión Europea también lo dijo en marzo de 2020, Japón y Corea del Sur también se han sumado y quieren hacer lo mismo según las estimaciones que dice la ONU. Y bueno, pues ahí se han ido sumando diferentes países. Ahora, ¿qué pasa? Como sale de la presidencia de Estados Unidos Trump y entra Joe Biden, pues ahí también piensan que va a ser un empujón definitivo para esa reducción de carbono. Y bueno, pues según se vayan incorporando más países, pues se conseguirá ese objetivo de no llegar a ese 1,5 o como límite. ¿Cuál es la tercera razón que ponen para tener en jaque ese cambio climático? La caída del costo de las energías renovables. ¿Por qué dicen esto? Pues porque según haya más demanda de energía renovable, se supone que las economías e incluso los gobiernos, incluso las empresas, cogerán y financiarán menos, invertirán menos en esas energías fósiles que a lo largo han sido al final tan dañinas para todos nosotros, para nuestro planeta y para la supervivencia. Con lo cual será más costoso hacer lo que son centrales eléctricas de carbón, que utilicen carbón, que utilicen gas, incluso las centrales nucleares, y que se favorezca más económicamente todas las energías renovables, solar, eólica, de baterías. Incluso se ha hecho un estudio de mercado, dicen que la solar es la más barata, pero claro, todo esto pues ya sabemos que si no invierten, si no hay mucha demanda, pues es cara. Si hay mucha demanda y al final pues estas empresas, estos gobiernos ven que a la larga es muchísimo más interesante, pues entonces saldrá todo muchísimo más barato. Y lo de la energía del cero neto que comentaba antes, pues lo que significa es que no se seguirán agregando nuevas emisiones a la atmósfera y que por lo visto las emisiones que estén pues se irán equilibrando porque se van absorbiendo con una cantidad más o menos equivalente a la atmósfera que hay. Entonces no se va sumando y por eso toda la pretensión y todo el objetivo al final es esas emisiones cero neto. Otra de las cosas que también comentan como cuarta razón es que dicen que la pandemia ha hecho que todo el mundo se dé cuenta que de un día para otro la naturaleza hace que se descontrole todo, que además también la economía se perjudique. Entonces lo que quieren es que los gobiernos e incluso las empresas también privadas pues que fomenten mucho y hagan inversiones verdes, lo que llaman inversiones verdes para reactivar las economías otra vez, invertir incluso, dicen que la Unión Europea y Estados Unidos con Joe Biden, pues que van a intentar fomentar esto, que van a invertir billones de dólares en inversiones verdes, porque todo el objetivo es intentar descarbonizar, el ir eliminando esos fósiles, y también pues coger y eliminar el gas, todo lo que pueda emitir CO2. Y además de hacer esas inversiones millonarias o billonarias en inversiones verdes, lo que también van a hacer, por lo visto, es crear un impuesto contra las empresas o contra los países que sigan fomentando y que sigan desarrollando estas emisiones. Pues, por ejemplo, países que van un poquito rezagados y que se están haciendo los locos o los suecos o los oídos sordos serían Brasil, Rusia, Australia y Arabia Saudita. Si estos países siguen emitiendo CO2, mientras que los otros están intentando reducir, se supone que se les dará un impuesto, se les hará pagar un impuesto, que se lo pensarán muy mucho para seguir haciendo eso. Y ya, por último, la quinta razón sería, pues, que aunque todavía se está invirtiendo bastante en pozos de petróleo y en estas energías que son fósiles, lo que se va a pretender es que en 20 o 30 años eso sea un negocio totalmente obsoleto y nefasto, y que los gobiernos y las empresas estén todo el rato dando por sentado que estas energías renovables, estas energías verdes, son el futuro, y es lo que incluso económicamente al final será muchísimo, muchísimo más rentable, y que por supuesto pondrán fin a los subsidios de combustibles fósiles y intentarán, sobre todo en esta reunión, que es la de noviembre de Glasgow, desde el 2021, que haya una coalición global para lograr ese cero neto y conseguirlo, ya veremos si firman todos y están de acuerdo, en 2050, que era lo que pedía todo el rato Greta Thunberg en su momento. Y ahí sería el punto de la inflexión para, por lo menos, que nuestro país sea un planeta estupendo para seguir viviendo en él. Una de las consecuencias innegables, muy documentadas, muy probadas del cambio climático, son los fenómenos atmosféricos extremos, como el que hemos vivido en nuestro país en estos días, como el que estamos viviendo. Puede hacer frío de forma ocasional, pero el incremento de las temperaturas en los últimos años, en los últimos decenios, es enorme. En el último decenio son prácticamente los años más calurosos del último siglo en el mundo, en la Tierra. Y aunque que haya días ocasionalmente muy fríos, pero los fenómenos extremos como este es una de las características del cambio climático. Uno de los personajes que más te gusta, Manuel Carvellal, históricos, es la figura de Juan Bautista. ¿Se sabe algo más sobre él, no? Sí, cada día sabremos más. Bueno, personaje histórico, personaje. Bueno, sí, no, en realidad es un personaje histórico. Hasta ahora lo que sabíamos es lo que contaba la Biblia, ¿no? Aunque hay distintas tradiciones, no solo en el cristianismo, también en el Islam, donde Juan el Bautista tiene un gran protagonismo. ¿Ah, sí? Y hay un... Sí, sí, claro. Y o sea, no es otros... propio de nuestra religión. No, hombre. Contexto. Como, ¿y qué dice el Islam sobre él? Bueno, el Islam te dice hasta dónde está lo que te voy a contar ahora. Porque el momento final de la tragedia de Juan el Bautista está relatado, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, cuando se dice Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió, bajo juramento, darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Este es el texto literal. Y hace 40 años, en una loma de una montaña muy particular, a unos 25 kilómetros de la desembocadura del río Jordán, cerca del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania, se descubrió la antigua fortaleza de Maqueronte, que es donde, según Flavio Josefo, estaba ubicado el palacio de Herodes Antipas, el que era el gobernador de Galilea desde aproximadamente el 4 antes de Cristo hasta su muerte. O sea, que es el Herodes que tuvo un papel protagonista en los acontecimientos que rodearon a Jesús y a su primo Juan el Bautista. Bueno, pues ahora, aunque la fortaleza fue descubierta hace 40 años, ahora un equipo de investigadores que ha estado trabajando en Maqueronte cree haber descubierto el patio con manchas de sangre donde se habría desarrollado esta escena bíblica en la que Juan el Bautista, probablemente un predicador muy importante en los tiempos de Jesús, le echó en cara, tuvo la osadía de reprocharle al gobernador, a Herodes, que quisiese, bueno, pues liarse con la mujer de su hermano, Flavio, con Herodías. No, esto él no lo aprobaba. Y entonces fue detenido, esto es lo que cuenta Flavio Josefo, fue detenido por Herodes Antipas, y estando ya en el calabozo se produciría esta escena del baile de Salomé, la hija de Herodías, que habría fascinado tanto con su danza a Herodes, que cuando le pide un premio, pues ese premio es la cabeza de Juan el Bautista. Y la cabeza de Juan el Bautista, según la tradición islámica, se conserva en un enorme relicario que hay en la gran mezquita de Damasco, en Siria, en la misma mezquita, en uno de cuyos minaretes es donde se espera el retorno del Mahdi, es decir, la segunda venida de Cristo, porque los musulmanes están esperando la segunda venida de Cristo también, y el lugar señalado donde se produciría esa segunda venida de Cristo es esa mezquita en Damasco, que es la ciudad donde nació el cristianismo, con la visión de Saulo de Tarso, Saulo, ¿por qué me persigues? Todos nos acordamos. Y ahí, en esa misma mezquita, fíjate, es donde, según la tradición, estaría la cabeza del Bautista, que habría sido decapitada, según estos investigadores, en esta fortaleza de Jordania, que ahora vuelve a adquirir gran protagonismo. O sea, que la figura de Juan el Bautista, vamos a ir sabiendo algo más sobre esa figura, una figura importantísima en la historia del cristianismo, pero es una figura que está en el cristianismo y que también está, como nos contabas, en el Islam. Miguel Pedrero, vamos a hablar de un personaje típico en verano, pero típico en todo el año. Hablo de, bueno, personaje, lo que sea, Nessie. Sí, esta es una historia que yo siempre he pensado, al menos hasta hace algún tiempo, que se trataba de una leyenda, ¿no? De un mito. Pero bueno, a uno le da que pensar, ¿no? Estamos hablando del monstruo del lago Ness, ¿no? De Nessie, ¿no? Desde luego, desde mi punto de vista, es bastante complicado que allí pueda sobrevivir algún tipo de animal o varios animales, porque Nessie lleva viéndose desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, no estaríamos hablando solamente de un monstruo del lago Ness, sino que tendríamos que hablar de varios monstruos, es decir, que varios animales con la capacidad de reproducirse, ¿no? Y lo cierto es que esto es bastante improbable, es decir, que allí exista algún tipo de animal desconocido es bastante, por no decir absolutamente improbable. Sin embargo, los avistamientos se siguen sucediendo. Y el último de estos avistamientos tuvo como protagonistas a Louise Power, que es una joven, y su madre, Jennifer McCrae, que aseguran que el 15 de noviembre de 2020 tuvieron la oportunidad de observar a Nessie a pleno día. La observación es del 15 de noviembre de 2020, pero ha salido a la luz hace nada, hace unos días, ¿no? Y estas dos mujeres pues contaron que fue primero Jennifer la que avisó a su hija, porque, como digo, a pleno día vio algo muy extraño en el agua, algo que se movía muy lentamente en el medio del lago, ¿no? Avisó a su hija, que también pudo contemplar esta criatura. Tuvieron la oportunidad de verla durante aproximadamente 20 minutos, dicen, que a veces se metía debajo del agua y salía de las profundidades. Vieron incluso cómo se alejaba de ellas, cómo se alejaba hacia el centro del lago, provocando una serie de oscilaciones visibles en el agua, y que finalmente se sumergió y desapareció, ¿no? De hecho, estas dos mujeres dijeron que no podían creérselo, que ellas caminaban habitualmente por la zona, porque eran vecinas del lugar, practicaban además footing habitualmente por ese lugar, y que nunca vieron absolutamente nada ni se creían nada del monstruo del lago Ness, ¿no? Pero según la descripción, se trataba de una criatura bastante grande, de un color gris blanquecino. Aseguraron que no podrían estimar, o que no podían estimar, un tamaño exacto, pero que era muy, muy grande, ¿no? Y esto se viene a sumar a otro avistamiento de unos meses atrás, de unos meses antes. Hablamos de julio de 2020. En este caso, el protagonista es un vecino de Luis, de una de las protagonistas de este primer avistamiento. Este hombre se llama Ross McCauley, y, y dice que durante 5 minutos pues observó a esta criatura o parte de esta criatura que sobresalía unos 3 metros y medio del lago, tenía casi 1 metro de ancho y también era de un color gris claro, ¿no? Dice que se sumergió, volvió a subir volvió a emerger de las aguas y luego volvió a desaparecer. Él se declaró en declaraciones a la prensa como un escéptico, es decir, que era un escéptico, pero ya no lo es. Y según las estimaciones, en 2020 se han reportado 20 avistamientos de esta criatura, que parece que en un año de pandemia y de confinamiento son bastantes, porque habitualmente la media de los avistamientos al año son entre 10 y 15 avistamientos, ¿no? Bueno, a mí me parece algo muy sorprendente, que es lo que está viendo la gente. Quiero decir, hay una leyenda y están viendo a algún otro animal, o se están equivocando, o realmente pasa algo extraño, ¿no? Y como os decía antes, me parece muy raro que no se haya detectado a un animal o un grupo de animales extraños en ese lago, porque desde mediados de los 80 se han llevado a cabo una serie de operaciones con bastantes medios y con tecnología muy avanzada y con sonares para intentar localizar a este monstruo. Y es cierto que en algunas ocasiones se ha localizado algo extraño, pero yo creo que pasa igual que con las apariciones del Yeti, del Bigfoot, de las panteras fantasma o incluso en muchas ocasiones del fenómeno ovni, ¿no? Es decir, que tenemos alguna evidencia de que hay algo extraño, pero nunca existe esa prueba absolutamente definitiva, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el año 87, en una quizás la operación más conocida, la operación Big Scan, en la que participaron 25 barcos equipados con modernos equipos de sonar, localizaron algo a 180 metros de profundidad, algo muy grande que se movía y que no pudieron identificar. Pero realmente, bueno, esos son los datos que tenemos, pero no existe la prueba definitiva y, como digo, es absurdo que exista algún tipo de animal extraño en los fondos del lago Ness. No se pregunta, y te pregunto un poco en broma, tomo tono jocoso con el María Rosa Ventos el gatillo. ¿Hemos dicho el Nessie o Messi? No, es Nessie, pero fíjate qué curioso. Nessie, que yo creo que esto la gente no es consciente, lleva observándose desde el año 1868, repito, sí, sí, sí. 1868. En ese año, un periódico ya publicó informaciones sobre avistamientos o sobre algunos avistamientos de esta criatura. Luego, durante muchos años, no hubo informaciones hasta mediados del siglo XX, hasta los años 50, que comenzaron a surgir nuevos avistamientos. Pero es que todo esto, y esto es lo que me parece a mí más fascinante de este asunto, parte de una leyenda. En realidad parte de una leyenda vinculado con un santo cristiano, ¿no? Hay un relato titulado La vida de San Columba, que lo que narra es la historia de ese santo. Ese santo fue uno de los primeros misioneros en llegar a Escocia para adoctrinar en la fe de Cristo a los indígenas. Y en este relato, en La vida de San Columba, que, como digo, viajó a Escocia para su labor de evangelización en el año 563, es decir, hace unos 1500 años, y en este relato, en la vida de San Columba, se relata que en el año 565 este santo le salvó la vida a un hombre que estaba siendo atacado por una gigantesca criatura marina. ¿Y dónde creéis que estaba siendo atacado este hombre por esta criatura marina? Pues en el lago Ness. Es decir, que todo esto parte de un mito, de una leyenda que, digamos, que va mutando a lo largo del tiempo, se va extendiendo, y la gente dice que ve a esta criatura, y lo que me parece más increíble, aunque no tenga ningún conocimiento sobre esta leyenda o sobre el origen de este mito, ¿no? Es como si los mitos en algún momento se hicieran realidad, ¿no? Es decir, es como si las creencias se convirtieran en una especie de egregor que en algún momento pudiera presentarse ante los testigos. Pero es exactamente lo mismo que pasa con el Yeti. Yo he entrevistado a muchos montañeros algunos de ellos han visto huellas del Yeti, algunos españoles, bastantes más de los que nos creemos, se han topado con el Yeti, y ellos a mí me confesaban que desde luego es bastante extraño que un animal o un grupo de animales o un grupo de homínidos no identificados sobrevivan en ese lugar, y a pesar de todas las expediciones, a pesar de los satélites, pues solamente tengamos apariciones puntuales, pero nunca se localice a un grupo de estos homínidos. Es como, casi como si fueran una especie de fantasmas, ¿no? Más que seres o animales de carne y hueso, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Bueno, pues tu punto de vista sobre este fenómeno, pero es un punto de vista que en el que coincide mucha gente, porque la forma de las apariciones, los fenómenos extraños, todo se parece bastante a otros hechos. Por cierto, Mado Martínez, vamos a contar una historia muy llamativa, extraordinariamente llamativa. Es una máscara para vivir la vida de otra persona. Le llaman la máscara camaleón. Sí, una forma de vivir la vida de otra persona, o más bien de tener un clon. Es una idea muy loca, ¿vale? Pero están desarrollando una máscara, un tipo avatar virtual, como ese que salió en Black Mirror, que nos permitiría ir por ahí con la jeta de otra persona, o más bien hacer que otra persona se plantee, pues, en el trabajo por nosotros, ir por ahí, hacer las compras. Es como un Uber, pero en vez de pedir taxi, lo que pedirías es un doble. Entonces tú pides este doble. O una cara, ¿no? Sí, llamas al sustituto y le dices, ve a la compra, al trabajo, hacer esto o lo otro y tal, ¿eh? Pero lo que pasa es que lleva una pero pantalla en la cara. Pero es algo parecido o no a disfrazarse, sin más, porque no se podemos poner el aspecto de esa persona, pero vivimos algo de esa persona. No, esto es para que el sustituto lleve una pantalla en la que apareces tú. Quiere decir que si tú mandas al clon este a una reunión y tú te quedas en casa, tú tienes que estar en casa, vale, bien, pero tienes que estar presentable para la reunión, porque va a aparecer allí contigo en vivo y en directo. O sea, tú le puedes dar órdenes, lo que tiene que hacer, él va con tu cara, se presenta ahí, pues eres tú, ¿vale? Pero es otra persona. Pero tú tienes que estar presentable. O sea, no es que sea nada uno que mandas a hacer el recado y ya está, sino que tú estás ahí presente. Va mucho más allá de la videoconferencia, por ejemplo, que dirán, bueno, ¿y qué se diferencia en eso en tener una reunión por videoconferencia? Pues en que la persona está ahí. Y si tú quieres darle un beso en los morros a la que tienes delante, se lo das. O cargar cajas, emprender acciones, lo que sea, ¿no? Actúa por ti. Dicen que, bueno, los que lo están desarrollando dicen que es mucho más efectivo que un robot, que tal, que cual. Él te representa, tú también estás ahí, virtualmente hablando, en la máscara. Y ya digo, se trata de una pantalla que está mostrando en directo todo el rato tu cara o a ti. Y lo que te permite es eso, hacer cosas a través del sustituto. Y es como un mini yo, es algo loquísimo, pero es cosa de los japoneses, ¿vale? Para quienes el mundo de las máquinas constituye un universo muy, muy sugerente. ¿Y qué acontecimientos en este año que acabamos de inaugurar? Y ya nos tiene cansadísimo el 2021. ¿Pero qué puede pasar a nivel científico, Silvia? Pues mira, puede haber muchas cosas, pero quería hacer un comentario por lo que estaba diciendo Mado, que es como si ahora mismo estamos, tanto Miguel, Manuel, Mado y yo, cada uno en su respectivo lugar, y tú estás ahora rodeado de cuatro personas con nuestros caretos. Exacto. No, es un poco así, es una cosa rarísima. Y la otra persona callada como si fuera un cacho carne con ojos, ¿no? Exacto. O sea, es como si dices, bueno, mira, me voy a quedar en casa y voy a mandar a la mini Silvia a la redacción de Onda Cero, y ella está allí como si fuera yo, pero yo estoy en mi casa. Eso lo hizo en su momento también Sheldon con Big Bang Theory, que en vez de, por lo visto, estaba él confinado como estaba enfermo, y entonces pone una especie de robotito con la pantalla de él y estaba todo el rato hablando. Bueno, pues podría ser. Esa es la idea. Esa es la idea. Cosas más raras han visto. Claro, como un robot, pero en vez de ser robot, humano, que dicen que es mucho más eficaz. No le podíamos poner la cara de Mónica Bellucci. Pues no. No, porque entonces se pone su tontorrón. María Ilusión. Coche entero. No, es un avatar, tendría que ser Mónica Bellucci, pero la real. O sea, podría decir Mónica Bellucci, bueno, voy a ver a Manuel Carlos Vallal, pero de forma virtual. Sí, y entonces sí, tampoco tendría ningún problema para esto, ¿eh? Hombre, pues sí, Mónica Bellucci con pelos, ¿no? O sea, que... Presentable, ya se pondría presentable porque ya va a estar ahí en directo, pero sin estar, ¿me entiendes? Bueno, pues, oye, Manuel, bueno, vamos a comentar otra cosa que me tienes... A ver, mira... Céntrate. Con lo que me estabas preguntando de los acontecimientos científicos... Exacto, sí, claro. Mira, por ejemplo, lo que me comentaba Madre, yo no sé si esto se llegará a dar el caso, pero sería ya con robotitos, porque uno de los acontecimientos que hay que estar muy presente son... 3 misiones que se quieren lanzar hacia el planeta rojo, hacia Marte. El primero de ellos que se supone que llegará es una sonda, la sonda Hope, llegará en febrero de 2021 y es un proyecto de los Emiratos Árabes Unidos que quieren ser ellos los pioneros. Esta sonda pues va a estar orbitando alrededor de Marte y lo que quiere estudiar es el clima y la atmósfera de Marte, pues un poco también para intentar buscar explicación de cómo desapareció el agua y pues eso, más investigaciones que se están realizando. Y de alguna manera también es lo que quiere hacer China, porque también en este mes de febrero, si todo sale bien, va a llegar a Marte la misión Tianwen 1, que tiene un vehículo que va a ir equipado con cámaras, con radares... y van a analizar partículas que lo que quieren hacer es buscar agua y también van a intentar buscar señales de vida. Uh-huh. Y la tercera misión que quieren lanzar para Marte estaba a cargo de la NASA y estos son un poquito así como más atrevidos. Quieren ver qué tal funciona un mini helicóptero porque por lo visto el aire es como muy delgado, muy poco denso en Marte y quieren ver un poco cómo se puede pilotar allí. Así que ya veremos a ver qué tal sale. Pero hay una segunda acontecimiento científico. Este segundo acontecimiento científico es los polos. Quieren explorar los polos. ¿Y qué lo va a explorar? Pues es un barco que se fabricó en Reino Unido, creo que ha valido 200 millones de libras. Se llama esta embarcación Sir David Attenborough, en homenaje al famoso naturalista y divulgador científico británico. Y bueno, pues va a ser 2 viajes bastante importantes y se supone que los quiere hacer para buscar respuestas científicas a la situación que también estamos viviendo en el planeta Tierra. Primero, irá al Ártico. En el Ártico, esa es su primera misión, tienen un laboratorio en el barco y van a medir si es capaz de operar en medio del hielo, o sea que, mira, si estuvieran aquí con la nieve y el hielo diría también, y también cómo funcionan las duras condiciones que hay en el Ártico, las duras condiciones polares. Y si la cosa se sale bien y la prueba la supera, entonces irá con destino a la Antártida a finales de 2021, noviembre-diciembre, y allí lo que pretenden es investigar de qué manera el cambio climático está afectando al polo sur. Como decimos, tiene laboratorio, tiene grúas, tiene un submarino también y tiene equipos para tomar muestras submarinas y, por supuesto, tiene a un equipo humano de científicos para ir analizando todo esto. Y ya, por último, el otro hito científico es la protección de la biodiversidad, y otra vez tenemos a China como protagonista, va a ser en mayo, y va a ser una sede de la Convención de Biodiversidad de la ONU, la va a presidir China, y bueno, pues ahí lo que quieren es a ver si también, similar a como van a hacer en Glasgow, pues los países se comprometen a tener una explotación sostenible de la biodiversidad y que no estemos haciendo barbaridades con nuestro planeta. Aquí los países participantes se supone que van a intentar que al menos el 30% de la Tierra y los mares del planeta estén protegidos para el 2030. Ese es el objetivo que pretenden en esta reunión de Convención de la Biodiversidad. Y bueno, pues intentan hacer también una revisión de políticas de protección de naturaleza, de hacer un uso sostenible, y ya veremos a ver si estos planes salen bien, y eso pues se dará como consecuencia una recuperación económica después del desastre con la pandemia y el coronavirus. Eso es al menos lo que ellos quieren. El año 2021 acaba de empezar, ha empezado un poquito rarito, pero queda mucho año, mucho 2021 por delante, y seguramente será un año, seguro, yo estoy convencido de eso, un año bueno, un año positivo, en el que se acaben ya las cosas negativas, y estamos en el camino de hacerlo. Pero es un año que ha empezado un poquito rarito, bueno, sigue en la misma línea del 2020 y en nuestro país, porque Filomena no ha estado en todo el mundo, ha estado en España, ha sido protagonista en España, ha venido un poco solamente para hacernos olvidar un poco lo que estaba pasando con el coronavirus. Pero Filomena va a durar, ha durado unos días, y ahora esta semana una ola de frío, pero luego ya va a ser historia. Una historia, eso sí, que parece que hace 100 años que no ocurría algo similar. Escuchamos las noticias en Onda Cero, escuchamos la actualidad, nos ponemos al tanto de lo que está pasando y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Hoy hemos empezado a la una, vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que ha comenzado esta noche aquí en la sintonía de Onda Cero Radio a la una y que va a estar hasta las 4 de la madrugada. Y tienes una etiqueta, un hashtag, almohadilla Rosa Vientos, para poder participar en el programa, interactuar con otros oyentes, para formular preguntas y exponer vuestras ideas. Almohadilla Rosa Vientos. Tertulia Zona Cero, estamos ahora mismo con ella. Continuamos en más información, en más datos, en este gigantesco contenedor de noticias y de información. Noticias, informaciones con Manuel Carvellal, con Miguel Pedrero, con Silvia Casasola y con Mado Martínez. Mado, que nos vas a hablar ahora de qué es esto de la enfermedad X. Pues la enfermedad X es una enfermedad hipotética y lleva atormentando a la ONU bastantes años. De desatarse, yo creo que la actual pandemia por coronavirus no sería nada en comparación con ella. Y esta preocupación no es nueva, aunque la gente pueda pensar que sí. Hay gente que incluso, bueno, es que esto del coronavirus, esto se lo han inventado, lo han creado en el laboratorio, no sé qué, no sé cuánto, lo de siempre, ¿no? Pero esta preocupación no es nueva. La zoonosis tampoco. De hecho, los antropólogos de la salud, los ecólogos de la salud, científicos, expertos, llevan años alertando del peligro que la humanidad podría enfrentar, ¿no? Una pandemia mundial originada por un virus de origen animal. Y yo recuerdo portadas de hace unos años, 2016, tengo la memoria, una de la revista muy interesante hablando de eso en portada, y recuerdo leer manuales de antropología cultural en la universidad hablando de cómo las culturas y las sociedades, es decir, los hábitos, las costumbres y las acciones del hombre influyen en el desarrollo de unas y otras enfermedades. Y recuerdo también un programa que a mí me gustaba muchísimo, Redes, de Eduardo Punset, en el año 2013, titulado El retorno de las epidemias, en el que, bueno, pues estaba entrevistando al ecólogo de las enfermedades, Ned Hayes, que es una de las grandes eminencias en esta materia y en este campo que hay en el mundo. Y sus palabras hoy yo creo que resultan más proféticas que nunca, y hablan de eso, de esa preocupación que tiene la ONU por la enfermedad X. ¿Por qué? En primer lugar, porque el calentamiento global está teniendo consecuencias imprevisibles y los mosquitos nos van a dar muchos problemas. Recordemos que los mosquitos matan 1 millón de personas al año al transmitir con su picadura múltiples enfermedades. Recordemos también que en los países del primer mundo, como España, el mosquito tigre ya es endémico en el Mediterráneo. Que nos lo digan a nosotros aquí, en Alicante. Recordemos también que solo conocemos un 1% de los virus. Creemos, a lo mejor, que conocemos el 1% y a lo mejor ni eso, de los virus que existen en el mundo. Del resto no tenemos ni idea, ni tenemos previsión de cómo podrían afectar a los seres humanos. Pero si hay algo en el planeta Tierra que sabemos que hay, son virus, muchos virus, quintillones de virus, más que estrellas en el universo, más que cualquier especie, más que insectos, mamíferos, reptiles, anfibios, todo lo que hay. El mundo, la Tierra, el planeta es vírico. Y recordemos también que hay enfermedades que son resultado del entorno. Por eso, la mayoría, ya lo dijo Hayes en el 2013, que nadie se espante ahora, proviene de zoonosis, es decir, de animales como murciélagos, cerdos, pangolines, camellos, lo que sea, que a veces no hace falta comérselos para contagiarse, porque ahí están los mosquitos, las garrapatas, las pulgas, ¿no?, que ayudan bastante. Y Hayes decía que la amenaza de salud más grave que enfrentaría nuestro planeta a nivel de salud pública, sin duda alguna, vendría originada por una enfermedad de origen animal. La cosa se agrava, y de ahí las alertas que durante años se habían estado lanzando a la ONU, porque nunca en el mundo, nunca ha estado tan conectado. Nunca ha estado tan conectado como hasta ahora. Nunca hemos viajado tanto, ni ha habido tanto transporte de mercancías, ni tanto tráfico a nivel global. Pero también se agrava por los actuales niveles de deforestación. Por ejemplo, para poner un ejemplo pequeñito, una deforestación de tan solo un 4% se traduce en un aumento del 50% de casos de malaria. Para los que piensen que estas cosas no son verdad, que son invenciones de los de Greta Thunberg, ¿no?, como ha dicho, o de los ecologistas y cosas así, no son invenciones, es verdad, son cosas que ha estudiado la ciencia, que ha estudiado la antropología de la enfermedad, los ecólogos de las enfermedades, hay estudios. Así de bestia es la influencia que la incursión de los humanos en territorios naturales tiene. Yo creo que la próxima vez que decidamos hacer una carreterita que cruce la selva para trasladar hidrocarburos, o pensemos que a lo mejor uno de los que están ahí picando piedra para construir la carretera o talando árboles, pues es picado por la caterva de mosquitos o bichitos que pasan del dosel arbóreo ahí al suelo, entre otras muchas cosas que le pueden pasar, porque hay pues lógicamente una fauna. Y bueno, pues el hombre termina su trabajo, regresa a la furgoneta, a su aldea con el resto de compañeros, incluido el arquitecto. El arquitecto viaja la semana a la ciudad para asistir a una reunión, a la siguiente toma un vuelo para revisar la construcción de un hotel en otro país, y ya se ha montado el lío. Sería la tormenta perfecta, y solo falta, según la ONU, las condiciones, el momento, la suerte o la desgracia de que se produzca la combinación perfecta de que tal persona esté en tal momento, en el momento más catastrófico. ¿Por qué tiene miedo la ONU? ¿Por qué deberíamos tomar medidas? ¿Por qué están tan asustados los antropólogos, los ecólogos? ¿Por qué no se ha hecho nada antes? Bueno, pues porque es muy difícil predecir cómo y cuándo va a ser, ¿vale? No es que decíamos, bueno, pues en esta época, ¿vale? Pero si el coronavirus, que no es una enfermedad tan letal como otras, ha conseguido hacer tambalear nuestro sistema sanitario y económico a nivel mundial debido a su alto poder de contagio y propagación, ¿qué no podría hacer cualquier otro virus que ocasionase en los seres humanos efectos muchísimo más graves, fuera igual de contagiosa o más y tuviera una tasa de mortalidad más alta? ¿Por qué es estudiar estas cosas y por qué es necesario que los ecólogos de la enfermedad, los antropólogos de la salud de la enfermedad, sigan haciendo estas investigaciones, sigan mandando esos informes? Bueno, pues precisamente para eso, para instalar políticas de prevención que van un poquito más allá. Y en estas sí que podemos hacer algo. Pero para eso habría que poner en marcha una maquinaria mucho más amplia, no solo en políticas a nivel nacional, sino a nivel mundial. Una lucha más comprometida, pues mira, con los mosquitos. Aquí los mosquitos transgénicos podrían jugar un papel muy importante. Hace falta también más investigación y más apoyo a las vacunas. más políticas para frenar la emisión de gases. Yo aplaudo la noticia que ha dado Silvia hace nada, esos gases que están calentando el globo. Hace falta pisar el freno de la deforestación y la invasión de territorios vírgenes y salvajes, donde, por cierto, habitan tipos de virus desconocidos, una amenaza oculta, si lo pensamos bien, ¿no? Porque de virus conocemos muy poquitos. En la selva de Latinoamérica apenas los poquitos que se conocen y que han dado lugar a que conozcamos ese pequeño 1% fue porque la Fundación Rockefeller, en los principios de la arbobiología, de esos estudios, de 1951 a 1971, financió estos estudios en estos rincones de algunas de las selvas de Latinoamérica. Pero como podréis imaginar, hay unos montones de selvas por ahí todavía, por Latinoamérica y por todo el planeta, y lugares vírgenes y salvajes. Y bueno, lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Esos polos que se están derritiendo, donde también se están liberando nuevas clases de virus que algunos estamos intentando identificar, ¿no? Pues todo eso, todo es muy, muy necesario. Si algo nos ha enseñado y nos está enseñando esta pandemia es que hay que invertir en estas investigaciones, porque luego pasa lo que pasa, el futuro a veces se echa encima y no estaba previsto. Bueno, pues investigar lo relacionado con esta enfermedad y con estos datos que nos has contado, yo creo que es importante, porque ayudamos al futuro. Si el futuro se echa encima, vamos a coger y vamos a estar delante de ese futuro y vamos a saber y tener más información. Una de las cosas que yo creo, una de las muchas cosas que han pasado con esta pandemia, es que nos ha cogido con muy poquita información sobre ante lo que nos enfrentamos, y luego además socialmente otras cosas que podían existir y políticamente infinitamente se puede hablar de muchas cosas, pero también hacía falta un poquito más de investigación, de inversión. La investigación llega como consecuencia de la inversión de los gobiernos en este tipo de investigaciones. En Manuel Carbellal, vamos a hablar ahora de un astrónomo que busca en el universo un mensaje de su creador. Sí, este son el tipo de informaciones que a Miguel Pedrero le ponen como una moto, y a mí también, lo reconozco, porque es muy estimulante que científicos de gran prestigio se atrevan, tengan la osadía de buscar a Dios. Y esto es de lo que va esta información. En el año 2005, dos científicos, dos físicos teóricos, Stephen Shu, de la Universidad de Oregón, y Anthony Shi, de la Universidad de California en Santa Bárbara, que parece que son un dúo musical, Shu y Shi, pero no, son los dos físicos teóricos de verdad, se plantearon una idea que causó cierto revuelo en la comunidad académica. Ellos se planteaban que hay un fenómeno que se denomina fondo cósmico de microondas, CMB, o sea, CMB por sus siglas en inglés, que es la radiación de fondo del universo que quedó del momento en que se produce la aparición de la luz por primera vez para fluir libremente a través del espacio. Ese fondo cósmico de microondas continúa existiendo, aunque cada vez más debilitado, y estos dos científicos, que fueron muy osados al plantear esto, decían que si hubiese existido un Dios creador, el mejor lugar para dejar un mensaje a todas las civilizaciones tecnológicas del futuro era ese. Eso, ellos de hecho lo definían como la perfecta valla publicitaria de Dios. Ese fenómeno, el CMB, se traduciría en un flujo de bits que podría, digamos, tener un mensaje oculto del creador. Claro, con toda la polémica que se generó, ellos dejaron muy claro que no abogaban por la hipótesis del diseño inteligente, que conoce muy bien Miguel también, y que es la que plantean algunos científicos que consideran que el universo no es fruto de una gran explosión, de un Big Bang aleatorio, como si tú tiras un montón de canicas sobre la superficie de una mesa, sino que hay como un diseño inteligente, una causa inteligente en la creación del universo. Bueno, pues ellos aclaraban que no pretendían hacer ningún tipo de apostolado religioso, sino que simplemente planteaban desde un punto de vista científico que si hubiese existido esa inteligencia creadora, ese CMB era el mejor lugar para dejar un mensaje. Eso fue en el 2005. Y ahora otro investigador, otro académico, otro científico, el astrofísico Michael Heipke, del Observatorio Sonnenberg de Alemania, se ha planteado explorar ese flujo de VIPs en ese fenómeno del fondo cósmico de microondas para intentar encontrar ese supuesto mensaje inteligente del creador de existir. Y aunque ha sido un fracaso, porque el trabajo que él acaba de publicar especifica que no ha encontrado ningún mensaje significativo en el flujo de VIPs real, lo que él dice es que se puede concluir que no hay de entrada un mensaje obvio en el cielo del CMB. Sin embargo, no está claro, eso no demuestra que existiese o que no hubiese existido un creador de este universo que conocemos, ¿no? Tampoco está claro si vivimos en una simulación o si el mensaje, a pesar de haberse emitido correctamente, somos nosotros los que fallamos a la hora de decodificarlo y de entenderlo. Así que, a pesar de que esta información es la crónica de un fracaso, porque no se ha encontrado ese hipotético mensaje, el hecho de que científicos y académicos se estén planteando todavía hoy, en el año 2021, buscar evidencias de la existencia de Dios, a mí me parece de lo más estimulante. Esa información, esa investigación científica también tiene que ver, bueno, también es el científico, este descubrimiento que nos parece, Miguel Pedrero, fascinante. Un descubrimiento científico que nos habla sobre lo que ven las plantas, pero lo que ven mejor que las personas. Sí, pero mira, si me dejas, me gustaría hacer algún comentario a esto. No, no te dejo. Vale. Venga, hazlo. Te damos permiso, tienes 2 o 3 segundos. Vale, no, simplemente ya que se acabaron, venga. No, sí, simplemente que en realidad grandes científicos, sobre todo físicos teóricos y astrofísicos, desde hace muchos años llevan buscando una respuesta a los grandes enigmas del universo, que a la vez son los grandes enigmas de la existencia. Y eso tiene que ver con el origen de nuestro universo. Claro que cuando nosotros decimos la palabra Dios y vinculamos la palabra Dios con la ciencia, pues digamos que nos recorre un escalofrío por la espina dorsal, ¿no? Porque en realidad, cuando hablamos de Dios, todos pensamos en lo mismo. Es decir, aunque sepamos que es una imagen icónica de Dios, ese hombre mayor, de largas barbas, con túnicas, es una imagen muy personalista, muy icónica, muy antropocéntrica, pero en el fondo todos hemos sido educados en un contexto judeocristiano, ¿no? Y en realidad, estos científicos, cuando hablan de Dios, no hablan exactamente, bueno, no exactamente, en realidad no hablan de una entidad como tal, ¿no? Como nos lo podemos imaginar nosotros, sino que se refieren más al orden del universo, ¿no? A algo que ordene el universo. Y los más importantes físicos de todos los tiempos han ido por ese camino y han denominado a ese orden universal de diferentes formas, porque lo que todavía no está resuelto es cómo surgió el universo, porque esa teoría, según la cual todo surgió de la nada, no tiene ningún sentido. Es decir, es casi te diría que más que filosofía es metafísica a veces de todo a cien, ¿no? Porque los que defienden esta postura se olvidan de una circunstancia muy importante. Es decir, si esto surge de la nada, que es algo además que nadie puede definir bastante, demasiado bien, pero si todo surge de la nada, es decir, cualquier cosa que exista, cualquier universo, necesita unas leyes físicas. Es decir, que la nada también necesitaría unas leyes físicas. Entonces la pregunta es, ¿quién creó esas leyes físicas en la nada que dio lugar a nuestro universo? En el fondo siempre es retrotraer la pregunta para llegar a la pregunta sin respuesta, y es ¿cuál es el origen de todo? Porque nosotros no podemos concebir algo que no tenga una causa. todo tiene que tener una causa y todo tiene que ser generado por algo. No podemos concebir algo que no sea generado por nada. Y este es el gran misterio de la existencia. Y son muchísimos los científicos de primer nivel que defienden la existencia de una inteligencia cósmica o de un orden universal que se podría vincular a esa inteligencia cósmica, ¿no? Es decir, que es una cuestión muy profunda y que tiene que ver con cuestiones muy vinculadas a ofrecer a las grandes respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Bueno, ya voy con la cuestión, si quieres, Bruno. Venga, dos, tres segundos, ¿no? Te ha llevado. Sí, dos, tres segundos, casi. Sí, casi, te ha llevado eso, venga. Bueno, pues la cuestión de las plantas. Y yo creo que esto es algo que estamos... de lo que estamos discutiendo en todos los programas, en todas las tertulias, siempre, si os dais cuenta, hay por lo menos dos o tres noticias vinculadas con cuestiones ecológicas y con el cambio climático, ¿no? Es decir, que eso está ahí y es el gran reto que tiene la humanidad para las próximas dos décadas. Y de eso depende si sobrevivimos como especie o no sobrevivimos como especie. Es decir, estamos en el momento más importante de la historia de la humanidad y nos lo jugamos absolutamente todo y no sabemos hasta qué punto, ¿no? Y la cuestión ecológica está ahí arriba y cada vez va a estar más. Y algo que nos está haciendo cambiar de paradigma, de visión sobre lo que es la naturaleza, son las plantas, el estudio de las plantas, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que sí, todos sabemos que una planta es un ser vivo, pero estamos descubriendo hasta qué punto es un ser vivo, ¿no? Y las últimas investigaciones están cambiando completamente el paradigma de lo que es una planta, de lo que es un vegetal. Y esta es una nueva investigación desarrollada por científicos de la Universidad de California en Davis, que además es una investigación que ha sido publicada por Nature, que es la revista científica más prestigiosa del mundo. Y la conclusión de estos científicos es que no solamente es que las plantas vean, sino que las plantas son capaces de ver mejor que los seres humanos, porque han descubierto que tienen una serie de fotorreceptores que son capaces de captar todas las longitudes de onda. Es decir, que esta investigación lo que muestra es que las plantas pueden reaccionar a la luz en un espectro mucho más amplio de lo que se pensaba. Y en palabras del director de esta investigación, él dijo textualmente: las plantas pueden ver mucho mejor que nosotros. Poseen distintos fotorreceptores que perciben múltiples tonalidades y longitudes de onda. Es decir, que no tienen órganos visuales, pero ven mejor que nosotros. Y uno de esos fotorreceptores se denomina criptocromo, ¿no? Es capaz de captar los tonos azulados. Y este criptocromo, y esto es tremendamente curioso, en los seres humanos está relacionado con la regulación de los ciclos del sueño. Es decir, es una de las cuatro proteínas vinculadas al reloj biológico de los seres humanos que determina nuestros periodos de sueño y vigilia, ¿no? Y cuando ese fotorreceptor, ese criptocromo, recibe en las plantas esa luz azul, genera unas proteínas. Esas proteínas se modifican, a su vez, al recibir esa luz azul y a la vez participan en la activación genética de toda la planta. Es decir, bueno, es algo fascinante. Es decir, que la conclusión de esta investigación es que las plantas ven mejor que nosotros. Esto cambia el paradigma, como lo han cambiado muchas otras investigaciones anteriores, como que las plantas se comunican, pero se comunican emitiendo moléculas olfativas e incluso se comunican entre plantas de diferentes especies, ¿no? Y los científicos, los biólogos y sobre todo los neurobiólogos vegetales están intentando, esto que parece de ciencia ficción, descubrir en qué se basa este lenguaje. Y no solo eso, sino que han descubierto que las plantas forman una sociedad estructurada, solo que no sobre la superficie. Ya de por sí, el hecho de la existencia de neurobiólogos vegetales llama la atención muchísimo. Claro, porque no podemos pensar, porque un neurobiólogo vegetal, neuro, no suena a cerebro, ¿no? Es cerebro, ¿no? Sí, no suena porque tiene algo que ver, ¿no? Claro, y las plantas no tienen cerebro. Exacto. Bueno, no tienen un órgano central, como nosotros, sino que el cerebro de la planta se extiende a lo largo de toda la planta, porque las plantas son órganos, que son seres vivos que funcionan en base a nódulos. Es decir, que por eso la planta se puede regenerar, porque digamos que no tiene órganos, sino que la planta realiza todas las funciones a la vez. Vamos, que no tiene cerebro, algo también parecido a algunos humanos. Espero que esos humanos no se puedan regenerar, ¿no? Bueno, pero además actúan de forma inteligente, porque se han hecho experimentos, esto sí que absolutamente fascinantes, donde los científicos han tomado la misma especie de planta, les han planteado el mismo problema, y digamos que ante un problema o una amenaza, esas plantas reaccionan de manera diferente, absolutamente diferente. Es decir, que son capaces de tomar decisiones de forma individual, es decir, que tienen un carácter propio. Yo no me atrevería a decir si tienen una conciencia propia, pero por lo menos sí una inteligencia individual y sí al menos una especie de carácter propio, ¿no? Y además hay una estructuración social, es decir, las plantas tienen una sociedad muy bien estructurada bajo la superficie de la Tierra. Es decir, las plantas se ceden nutrientes unas a otras. Esto es algo alucinante. Es decir, que llegan a acuerdos y se ceden nutrientes. Incluso llegan a pactos de supervivencia, que esto es todavía más interesante. Por ejemplo, la planta del tomate se sabe que llega a acuerdos de supervivencia con otras plantas del tomate. Es decir, una de esas plantas decide sacrificarse. Llegan a ese acuerdo. Y cuando llega un depredador, esa planta emite una molécula olfativa que atrae al depredador. Y ese depredador lo que hace es depredar esa planta concreta, no el resto. ¿Cuál es el acuerdo de supervivencia? Que esa planta, que se sacrifica por las demás, está conectada a las raíces del resto de las plantas, que una vez que ese depredador acaba con gran parte de la planta, todo el resto de las plantas, toda esa sociedad de plantas del tomate, le ceden sus nutrientes para que vuelva a crecer y vuelva a revivir. Es más, a veces las plantas compiten entre ellas por acceder a la luz, pero a veces llegan a pactos. No, eso se llama evitación de la sombra y se ve muchas veces en los árboles, cuando los árboles crecen dejando un espacio entre ellos para acceder a la luz. Pero en otras ocasiones, como les pasa a los animales o a los seres humanos, en vez de colaborar, compiten. Y esa competencia es brutal, porque un árbol quiere taparle la luz al otro, ¿no? Y entonces necesitan crecer muy deprisa. Y ese esfuerzo, ese sobreesfuerzo, genera que alguno de esos árboles o ambos árboles fallezcan, ¿no? Es decir, que a veces compiten y a veces llegan a acuerdos. Pero es que las plantas y los árboles también cuidan a sus retoños. Porque cuando los árboles germinan en el bosque, en un bosque en el que hay muchos árboles y no pueden acceder a la luz ni a los nutrientes, ¿cómo se desarrollan esos árboles bebés? Pues durante años el resto de los árboles les ceden sus nutrientes para que puedan desarrollarse, igual que nosotros cuidamos a los niños y a los bebés durante unos años hasta que pueden valerse por sí mismos. Pues exactamente lo mismo hacen los árboles y los vegetales. Son altruistas muchísimo, ¿no? Sí, los vegetales, las plantas, los árboles, lo que sea. Son como nosotros. Sí, a veces son altruistas, pero a veces son muy competitivos. Ya quisiéramos nosotros ser como ellos. Exactamente, y además hay otra algunas cuestión. Algunas cosas de la sociedad, digo. Sí, claro, claro, porque además hay otra cuestión, ¿no? Que muchas veces, claro, nadie se puede imaginar o nadie concibe que una planta sea inteligente, ¿no? Pero todo depende de cómo midamos la inteligencia. Por ejemplo, si medimos la inteligencia desde el punto de vista evolucionista, ¿qué es inteligencia? ¿Qué significa la inteligencia para una determinada especie? Pues la especie más inteligente es la que mejor se sabe adaptar al medio. Y sin ninguna duda, la especie más exitosa, los que mejor han sabido adaptarse o las que mejor han sabido adaptarse al medio son las plantas, porque el 99% de los seres vivos de este planeta son las plantas. Pueden desaparecer los animales, podemos desaparecer nosotros los seres humanos, pero las plantas seguirán existiendo. Se han adaptado a nuestro planeta 1 millón de veces o 100 millones de veces mejor que el resto de los animales, es decir, que el resto de los animales y que el resto de los humanos. Es decir, se han adaptado al medio mucho mejor que nosotros, lo que demuestra una gran capacidad de adaptación y, por lo tanto, desde el punto de vista evolutivo, una gran inteligencia. ¿Qué historia tan bonita esta sobre la inteligencia de las plantas? Una información, una noticia que tiene que ver con la vista, con lo que ven las plantas, con lo que sienten visualmente las plantas, tiene mucho que ver, bueno, están por encima de los seres humanos en eso y también en otras cosas. Manuel Carvillal, ¿quién es el nuevo Nostradamus? Pues esta es otra historia que da casi tanto vértigo como la que nos acaba de contar, Miguel, porque si ya no podemos comer animales y ya no podemos comer plantas, vamos a tener un futuro muy incierto. Y digo que es también un poco inquietante porque este frutos tal... Frutos secos. Sí, a comer bayas y cacahuetes todos. Exacto. Pues este tipo, Peter Turchin, ha sido bautizado como el Nostradamus del siglo XXI. Y la verdad es que está generando una gran expectación, primero en Estados Unidos y después en todo el mundo, porque Turchin, que es un académico estadounidense de origen ruso, aunque no es historiador, en realidad él viene del mundo de la biología. Durante muchos años estuvo haciendo sus estudios en el ámbito de los insectos, de las especies parásitas, como el escarabajo pelotero, pero llegó un día en que aseguró que ya sabía todo lo que quería saber sobre esa rama de la ciencia y se pasó a la historia. Y digamos que presentó una nueva forma de entender la historia que él denominó criodinámica, y que en realidad tampoco es algo nuevo, porque se trata de historia predictiva. Es decir, la mayoría de los historiadores se ocupan y se preocupan del pasado, pero algunos historiadores intentan predecir el futuro. Y lo cierto es que en el año 2010 Peter Turchin publicó un artículo en la revista Nature, que, como ha dicho muy bien Miguel, es una de las revistas de divulgación científica o la más importante del mundo. El hecho de que esté publicado ahí su artículo sobre esta historia predictiva ya dice mucho. Y él en ese artículo ya afirmaba que el año 2020 podría ser el año en que las sociedades occidentales se pusiesen al borde del abismo. Lo preocupante es que dijo que era muy probable que el año 2021 fuese el año en el que damos un paso al frente, bueno, precipitándonos por ese abismo. O sea, un paso al frente no para corregir lo que ha pasado, sino para todavía darnos la torta mayor, ¿no? Exactamente. Sí. Claro, cuando este tipo publica esto, a pesar de haberlo hecho en una revista tan prestigiosa, pues todo el mundo se le echó encima, ¿no? Diciendo, bueno, que era un visionario, que esto fue en el 2010, insisto, en que él predecía el 2020 como un año de un trauma a nivel internacional. Y o lo sea, que él hace... en el 2020 nos dan la pistola y en el 2021 disparamos. Esa es la idea. Ajá. Y bueno, en los últimos meses, cuando comenzaron a retuitearse, a entrar en las redes sociales estas afirmaciones de Peter Turchin, se convirtió en un tipo muy conocido. Él es un profesor de evolución cultural e historia en la Universidad de Connecticut, de origen ruso, por cierto, y establecido en Estados Unidos hace 30 años, y ahora se ha convertido en el hombre de moda en los Estados Unidos por esta capacidad predictiva que él basa en la idea de que la historia es cíclica y de que cada 50 años se producen cambios de sistema. O sea, según afirma él, en 1870, 1920, 1970 ya se produjeron esos grandes periodos de inestabilidad y violencia política en los Estados Unidos, que por la influencia de Estados Unidos en el resto del mundo después se contagiarían a otros países. Así que nos tocaba en el 2020 y desde luego sus augurios no son nada halagüeños para el año que estamos iniciando. Bueno, pues el año 2021 lo estamos iniciando con malos augurios de este personaje, pero esperemos que se equivoque, como casi siempre se equivocan todos los profetas y todos los videntes. Vamos a conocer, Silvia Casasola, esta información sobre un descubrimiento que tiene que ver con un rinoceronte. Pues sí, esta es una información que por un lado es positiva y por otro negativa, y me explico. es positiva, pues porque la verdad es que lo que han descubierto les ha dejado a los científicos bastante contentos y perplejos, porque es un rinoceronte lanudo, es de la era glacial, pero que está en tan perfecto estado que incluso tiene hasta órganos internos bastante intactos, que les va a dar pues unas analíticas muy importantes a la hora de saber cómo era este animal, que vivió en el Pleistoceno entre hace 20.000 y 50.000 años. Ahí sí que había frío. Pero ¿por qué digo que también es mala? Pues es mala porque, claro, resulta que se ha conseguido hallar a este rinoceronte porque se ha derretido otra vez el cambio climático haciendo de las suyas. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Hoy os voy a dar la información. Este animal lo han descubierto en agosto. Lo descubrió un residente local en el banco del río de Tiretskiach. Y bueno, pues se ha hecho también este descubrimiento cerca de otro rinoceronte que se descubrió también lanudo en 2014, que estaba en peor estado cuando lo descubrieron. Este está prácticamente intacto. Y al anterior le llamaron Sasa, este todavía no le han puesto nombre. Y bueno, pues nada, están ahora mismo que lo han llevado a un laboratorio en la ciudad de Yakutsk. Y lo que quieren es investigar más, y los científicos pues van a tomar muestras y a realizar análisis de radiocarbono para datar bien de qué edad, porque se supone que tenía entre tres y cuatro años tenía cuando murió, y según las causas de lo que ellos han estado investigando sería por ahogamiento. Y bueno, pues tiene intestinos en el interior, tiene genitales para que puedan ellos estar analizando e investigando, y tiene una rareza que le llaman, que es que ha conservado un pequeño cuerno nasal, y dicen pues que lo normal es que se hubiese desintegrado o que se hubiese descompuesto, se hubiese quedado putrefacto muy rápidamente, pero que por las condiciones climáticas pues han conseguido que eso se mantuviese, y él les va a dar bastantes datos. Y bueno, pues la verdad es que en esta zona que se ha descubierto este rinoceronte, resulta que se han descubierto también pues otros animales de aquella época, restos de mamuts, potrillos, cachorros de leones, que son leones cavernarios. Y bueno, recordar que además, recuerdo que esa noticia, que nos la quedamos ahí de las 50.000 noticias que al final no se comentan en la tertulia por falta de tiempo, y es que en septiembre también se encontró un cadáver prácticamente también en perfectas condiciones de un oso de la edad de hielo, y fue más o menos también en esta zona, en las islas Laikovsky, en el noroeste de Rusia. Bueno, pues el tema es esto, que cada vez más se están descubriendo animales que son de esta época de la edad de hielo, y es por culpa del calentamiento global, que está derritiendo el permafrost, que lo llaman, de esta zona de Siberia, de estas zonas extremas nortes del este de Rusia. Y es una pena que esté ocurriendo esto, porque ya te digo, por un lado está genial porque están descubriendo animales casi en perfectas condiciones que se pueden analizar, muy muy muy antiguos, pero por otro es una pena porque nos estamos cargando el planeta. Nos estamos cargando el planeta. Finalizamos la tertulia precisamente con esa frase, que es también un aviso de lo que estamos haciendo. Hay que cuidar en nuestro entorno, porque el planeta es nuestra casa. Lo hemos dicho tantas veces aquí. Pues si no cuidamos bien nuestra casa, pues nuestra casa tiene agujeros y tiene goteras. Y esas se muestran día a día, Silvia. Sí, sí, mira, y una de las goteras es que van saliendo estos animalitos. Claro. Que nada, mira, las películas estas de la edad de hielo al final se están haciendo una realidad. Sí, como sí, digamos sí, sí. Así. Bueno, pues en la tertulia Zona Cero, que ha tenido muchas informaciones, que ha tenido muchas noticias, que ha tenido mucha actualidad, un contenedor inmenso de noticias, de información que nos ha traído esta noche Silvia Casasola, Mado Martínez, gracias. Gracias, buenas noches, abrigaros mucho. Manuel Carballal, gracias. Gracias, Miguel. Asómate al balcón, que creo que está pasando el Yeti por tu calle. No me extrañaría nada, tal como está la cosa. Hey, pero cuidadito con las cornisas, ¿eh? Sí, es verdad. La gente que tenga mucho cuidado. Es verdad. Eso hay que avisarlo mucho. Sí. Y no cantes, Miguel, por Dios. Lo intentaré. No lo volveré a hacer en la ducha, lo prometo. Porque mira Filomena, joder. Sí. Tu amiga la que ha montado, ¿eh? Ah, que sí. Desde luego que sí. Miguel Pedrero, gracias. Venga, hasta venga, la próxima. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es médico y también es investigador importantísimo, uno de los mejores del mundo de la parapsicología. Es nuestro querido, nuestro admirado Manuel Berrocal. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Buenas noches, Manuel. Manuel, qué importante. Bueno, si repasamos la historia de nuestro país, de la ciencia médica, los expertos, bueno, mundiales, empezando por Ramón y Cajal, que buscaron los enigmas de la mente y buscaron cómo comprenderlos, pues hay muchísimos casos. Sí, ya estuvo en nuestro país Ramón y Cajal, que fue el número uno, ¿no? Sí, sin duda alguna, vamos, la tradición en España dentro de lo que ha sido la neurología y la psiquiatría ha sido muy, muy importante, con lo cual hay que tenerlos muy en cuenta durante muchos años lo que han ido aportando y que han sido base para estudios de una gran importancia, claro. Y gente de la ciencia importantísima, como Newton, que estaba interesadísimo en asuntos de alquimia y que prácticamente pues también investigó muchísimo sobre estos temas y no es muy popularmente conocido esto. Bueno, es que siempre hemos tenido la idea, una idea muy actual, de que todas estas cosas estaban separadas, lo que era la alquimia de la ciencia oficial y demás. Pero entendamos que siempre las personas que han destacado de alguna manera en ciencia siempre han tenido un interés muy alto por el conocimiento en sí, independiente de lo que en un momento determinado fuera. Ramón y Cajal se movió mucho en el espiritismo, por ejemplo, Newton en la alquimia. Pero claro, hablamos de que siempre ha habido un gran interés por todas estas cosas. Uno estuvo, bueno, su tesis doctoral, por decirlo de alguna manera, estaba basada en la mediunidad espírita. O sea, que es que estamos hablando de que siempre ha habido un gran interés por todos estos temas en lo que es la ciencia, porque a fin de cuentas, entendamos, cuando hablamos de misterio, como está tan de moda ahora mismo, pues en realidad misterio es cualquier cosa en la cual lo importante es que no sabemos qué ocurre, con lo cual nos podemos acercar desde el lado de la ciencia perfectamente. La neurología quizá es la moderna para la psicología. Ha recogido muchas de las cosas y muchos de los temas que estaba investigando la parapsicología, y la neurología le ha dado forma y creencia de científico a los hallazgos que se han hecho. Sí, vamos, la neurología, sobre todo la neurobiología también, en los últimos años está, o sea, estamos hablando desde los años 1960 aproximadamente, lo que la neurología y neurobiología han evolucionado de una manera, pero muy importante, sobre todo porque los últimos conocimientos que se van adquiriendo son de un valor increíble. Entonces todo ello va facilitando que muchas de estas cosas que hasta ahora eran desconocidas, que las manteníamos pues un poco en el límite de la ciencia, que no sabíamos a veces ni cómo explicar y cómo acercarnos a ellas, pues hoy en día van teniendo explicaciones, pues que se van entendiendo dentro de lo que en estos momentos ya se conoce dentro de la neurología. O sea, muchas cosas como, por ejemplo, en un momento determinado la telepatía sería algo que estaría muy en relación con las llamadas neuronas espejo, que es una manera, de cierto modo, de que dos personas tengan una sensación o una sensibilidad semejante en un momento determinado. Sí, el nombre lo dice todo, ¿no? Claro, las neuronas espejo, por ejemplo, han sido muy importantes en el ser humano de toda la historia. ¿Por qué? Porque Nosotros somos seres que necesitamos, no solamente somos sociales, sino necesitamos el actuar en grupo. Y esta empatía que permite directamente las neuronas espejos, sin duda alguna, nos permite el funcionar y el actuar en grupo de una manera mucho más coordinada. Aparte de que nos podemos poner siempre en el lugar del otro. Cuando hablamos directamente de eso, de la empatía, como algo que hoy parece que es algo actual y demás, recordemos, pues bueno, esas figuras que salen de vez en cuando en la arqueología de personas, esqueletos, con unas grandes deformidades, que sin duda alguna significa que ha habido, pues bueno, una persona accidentada o con un problema importante, pero que ha sido cuidada por el grupo. Luego la empatía está directamente asociada a la figura del ser humano desde que se le puede considerar como tal. Y luego también es súper, súper importante en esto que estamos hablando de la neurología o incluso también la neurobiología, los trastornos psicológicos que antiguamente no se sabían muy bien cómo tratar. Prácticamente a la gente la única explicación que tenían era relacionada con la religión, y en cuanto alguien tenía algún tipo de problema o que se le ocurría decir incluso que escuchaba alguna voz o que estaba incluso deprimido, lo que hacían por histeria o por lo que fuera, por el miedo, ¿no? El miedo ancestral a lo que pudiera estar sucediendo, ese misterio que estabas comentando tú antes, pues directamente que les trataban como endemoniados y hacían verdaderas barbaridades. Sí, muchas más de las que creemos realmente. Recordemos que una de las cosas que, bueno, que en los últimos años se perdió en los exorcismos es que generalmente al diablo se le sacaba hostia limpia. Sí, es verdad. O sea, pero sí, literal, sí, sí. O sea, suena está muy bestia. Están muy mitificados los claro, exorcismos, hoy, pero es desde, que son terribles algunos, ¿eh? Desde la existencia de la película El Exorcista, esto se ha convertido en una especie de maravilla en la cual, pues bueno, El Exorcista es un personaje maravilloso, buenísimo, que va a ayudar, no sé qué. Vale, muy bien, eso es una idea religiosa muy concreta, pero lo cierto es que hasta esa época, en los exorcismos, pues normalmente al diablo se les acababa. Sí, sí, sí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Sí, sí, sí, sí, está claro, o sea, hoy ya no se aplica, se supone, pero bueno, pero eso ha sido así. Entendamos una cosa, hasta realmente cuando empieza el siglo XVIII con la Ilustración, la cultura religiosa está muy metida en la cultura social del ser humano. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, vamos a ver, hasta esas épocas hay que ser sinceros, no nos quitamos la lacra de la Inquisición y cosas por el estilo. Con lo cual, claro, cualquier intento de querer explicar cualquier fenómeno de este tipo con algo que no fuera con un elemento de tipo religioso, pues no solamente no estaba bien visto, es que estaba perseguido directamente. Sí, sí, sí. Con lo cual, claro, es necesario que venga la época de la Ilustración, donde la Iglesia pierde realmente su poder, ese decisorio absolutamente en todo, y que se empiezan a valorar otras ideas, pero otras ideas que ya anteriormente se habían aplicado y se conocían. Lo que pasa es que, claro, no se podían directamente decir a la luz, como quien dice, porque te jugabas directamente lo que era el cuello. Con lo cual, claro, el problema era eso, que estábamos hablando de que durante muchos siglos hemos tenido un retraso de conocimiento producido porque nos han obligado a tener que estar atrasados en un momento determinado. Con lo cual, claro, a partir del 18, cuando empieza la Ilustración, tenemos la característica de que esa característica de la Iglesia ya se pierde, y por lo tanto empezamos a valorar la vida como algo diferente a únicamente un elemento religioso. Con lo cual, claro, es cuando empezamos a entender qué es una enfermedad, qué se produce detrás de ellas, qué es la causa verdadera de muchas de ellas. Igual que hablamos de infecciones, por ejemplo, hablamos directamente de problemas psicológicos. Hoy cada vez más entendemos lo que hay detrás de la mayoría de los problemas psicológicos que padecemos todos, porque a su manera todos padecemos de una manera más o menor desarrollada esta situación. Con lo cual, los avances de los últimos años, sin duda alguna, están siendo impresionantes, sobre todo en ese aspecto, y ayudando a personas que hasta hace poco, pues dentro de lo que cabe, es que no se sabía qué hacer con ellos. Y claro, pues la respuesta era esa. Se aplicaba la religión como la última posibilidad en un momento determinado, a ver si había suerte y eso sería para algo. En los últimos años también se han conocido algunos informes, algunos documentos científicos que demuestran total y absolutamente una especie de comunicación mental que antiguamente era la conocida como telepatía. La telepatía ha pasado a ser investigada por la ciencia. Bueno, o la supuesta telepatía, sí, sí. ¿no? No, vamos a ver, si es que ahora mismo es bastante importante considerar que temas, la telepatía, la precognición, estas cosas que siempre se ha dicho que la ciencia no se ocupa de ellas, que quede muy claro, eso no es cierto, la ciencia siempre se ha ocupado claro. de ellas. Lo que pasa es que, claro, para poder saber los avances existentes, lo siento mucho, pero no puedes ir a una revista de estar de kiosco. Tienes que acceder a una revista especializada, que es donde vas a recoger los artículos donde te ponen los últimos avances existentes. No me digas, ¿qué hay que hacer eso? Claro, es que ten en cuenta que... La gente en este año pasado claro. ha hecho mucho lo contrario, ¿eh? No, vamos a ver, el problema es... confundió revista científica con revista sobre ciencia. O no, YouTube, vamos a ver. YouTube. Claro, sí. Bueno, ya lo de YouTube mejor ni lo comentamos. Sí, sí. Pero no, entendemos. No, oye, que tú eres médico, que tu opinión es bastante importante en este sentido. ¿Eh? Claro, es que eso es lo que no entendemos. De alguna manera, el conocimiento se mueve dentro de esa ciencia. El conocimiento más avanzado. Y ese conocimiento está en las revistas especializadas. Pero las revistas especializadas académicas, quiero decir. Es decir, si yo publico en un momento determinado un artículo, como he hecho en su momento, pues no sé, sobre poltergeist, pues sinceramente los resultados obtenidos acabaron en una revista de psicología en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Esos resultados están ahí. Y el que quiera en un momento determinado conocer qué es lo que pasa, está ahí toda la información absolutamente. Todo lo que descubrimos en su momento. Con lo cual, en un momento determinado, cualquiera puede, a partir de ahí, recoger esa información y seguir hacia adelante. El problema de las revistas estas sobre ciencia, lo único que hacen es, pues bueno, de alguna manera nos cuentan un poquito lo que hay, pero en realidad no nos están contando lo último que hay, porque lo último que hay está en esas revistas especializadas. Exacto, exacto. ¿El mundo? Sí, sí, sí. No, es lo que iba a decir, que claro, que si hablamos de telepatía, pues hoy en día ya no se habla de telepatía, se habla de pensamiento paralelo. Y pensamiento paralelo que encuentras perfectamente definido y establecido en revistas de psicología. Uh-huh. Y para el tema de la psicología y lo que hablábamos antes, porque en su momento Freud, incluso Jung también, le da muchísima importancia al mundo de los sueños, ¿no? Al mundo onírico. ¿Hoy en día eso también se lee o se tiene en cuenta o ha perdido credibilidad? No, se sigue teniendo el mismo valor. Vamos a ver, el mundo de los sueños de alguna manera es un medio fácil de acceder al inconsciente de la persona, con lo cual todos esos elementos que salen durante el sueño son muy representativos de la manera de ser y de pensar de la propia persona, con lo cual a la hora de analizarlos son perfectos para entender muchos de los problemas que la persona tiene a lo largo de su vida. Entonces se siguen valorando igual. Bien, lo que no se valora es que si sueñas con caballos, quiere decir que vas a tener mañana un problema con el coche porque se te va a romper. Los caballos. Eso, vamos a ver, claro, eso es otra historia. Sí, o sea, sí, eso sí. No tiene ningún pie, no tiene ningún sentido más que el simbolismo que se quiere establecer de forma regular. Pero claro, todos los sueños tienen un simbolismo, porque en el sueño, de alguna manera, tú vas a recoger esa información que has tenido a lo largo del día. Pero claro, a nivel de la circunstancia de que no va a ser consciente, sino que va a ser a nivel inconsciente, por lo tanto, es simbólica, es representativa de tus tendencias, tus miedos, tus situaciones, las que sean. Todo eso quedará ahí reflejado. Y con ello puedes entender mejor a la persona, claro. Manuel Berrocal es uno de los grandes investigadores en nuestro país, en el mundo de la parapsicología. Ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Manuel, o estoy loco, o he escuchado unos pájaros. Pues no lo sé. por aquí, por mi lado, ¿no? Ah, pues estoy loco, porque se han oído perfectamente. Pues no, se han colado, momento, En la cabeza, momento, en la cabeza de él sí han sonado. Sí, sí, pero decir, en la cabeza mía, pero también en la de todos, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí, me decía, te digo. No, no, yo te digo, sí. O sea, en otras épocas mi casa era un pequeño zoo, lo recuerdo. Claro, es que llamaba la atención animales, que a estas horas de la noche se escuchara el piar de un pájaro. Bueno, pues, revisa los cables, que los estás pisando y parecen pájaros. Sí, sí, es que estáis hecho un par de pájaros los dos. Bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, pues con el sonido de los pájaros, de esos pájaros o lo que fuera, finalizamos el programa de esta noche con el médico, con el investigador, con el parapsicólogo, con Manuel Berrocal. Manuel, mil gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Esta noche hemos empezado un poquito antes, hemos empezado a la una, vamos a estar como siempre hasta las cuatro en La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero. Nos queda todavía una hora de programa, una hora en la que vamos a recordar algunas cosas en Mujeres con Historia, protagonista Coco Chanel. Vamos a recordar una de las entrevistas en que tuvimos a alguien muy grande, Albert Espinosa. Almohadilla Rosavientos en Twitter, en redes sociales, en nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es y la página web ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahora las noticias, en la actualidad y después ahí continuamos casi 60 minutos por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Todavía por delante varios contenidos, atentos. Vamos a recordar una de las conversaciones que tuvimos con una persona grandísima, un autor espectacular, Albert Espinosa. Y la protagonista en Mujeres con Historia es Coco Chanel, Silvia Casasola, que se cumple un nuevo aniversario, ¿no? Así es. Ella, en este día que se nos ha escapado ya, el domingo 10 de enero, pues murió en 1971 y se cumple pues el 50 aniversario de su muerte, y la verdad es que es un personaje tan rico, tan valiente fue, porque fíjate que encarnó Audrey Tautou, la protagonista de Amélie, encarnó su figura en una película, lo hizo fantástico, y claro, es que te pones a mirar cómo fue esa mujer y bueno, ella fue tan atrevida, tan original, en una época donde estaban las mujeres todas emperifolladas, con unos vestidos así muy extravagantes, y ella resulta que empieza a ponerse como una corbatita, una pajarita, a vestirse tipo chico, vamos, que podría haber recibido las burlas de todo el mundo, y al final lo que hicieron fue imitarla. No te adelanto todo, porque ahora voy a comentar varias cosas al respecto. Pero la verdad es que es alguien que se convirtió en una leyenda de la moda y en un icono total. La figura de Coco Chanel es la protagonista en el relato de esta noche de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Un día 10 de enero, como decíamos, fallecía una auténtica visionaria que supo liberar a la mujer de auténticos arquetipos que la mantenían encorsetada. Y nunca mejor dicho, porque el corset era la prenda imprescindible que usaban las mujeres de aquel tiempo. Daba igual la talla, la edad o el peso que se tuviera. Si querías lucir bien para que los hombres se fijaran en ti, no te quedaba más remedio que usar el corset. Así, tus pechos sobresalían más voluminosos y exuberantes y tu cintura se reducía como la de una avispa. Los corsets se llevaban tan apretados que causaron más de un desmayo y bastantes luxaciones de espalda, porque apenas dejaban respirar a las pobres incautas jóvenes y mayores, víctimas de una moda que no podían ni sabían rechazar. En cambio, Coco, cuya imagen flacucha, sin pecho y sin curvas, era la antítesis de la mujer deseable de la época que le tocó vivir, lejos de sentirse un patito feo, logró no solo crear su propio estilo, sino ser admirada y copiada por multitud de señoras que se quedaron deslumbradas ante los diseños audaces de aquella joven. Primero, se atrevió con los sombreros. Después, eliminó el corset de los diseños de sus vestidos. Pero lo más revolucionario y subversivo para muchos fue crear pantalones para que los lucieran las mujeres. Solo las más modernas y vanguardistas se atrevieron a comprar y lucir pantalones en público. Después vendría el corte de pelo, la línea de perfume Chanel e incluso la bisutería. Su norma era que la mujer vistiera sencilla a la par que elegante. Como ella misma decía, la moda se desvanece, pero el estilo permanece. De origen humilde, Coco supo con su visionario trabajo reinventarse, logrando una auténtica catarsis en la moda femenina de su tiempo. Su trabajo, además de su imagen, captó tanto la atención que se convirtió en un auténtico icono de modernismo y elegancia. Este año, en su país natal, se la quiere recordar como el mito que fue en el Museo de la Moda de París, donde se expondrán sus diseños más emblemáticos, que terminarán formando parte de forma permanente en el Museo Galerie Gabriel Chanel, su auténtico nombre, Gabriel. Evento que coincidirá con el centenario de la creación del legendario perfume que ella misma ayudó a crear, el inolvidable Chanel, número 5. Nosotros nos sumamos a estas celebraciones recordando cómo fue su trayectoria vital hasta conseguir el éxito que la convirtió en una auténtica leyenda de la moda. Mujeres con historia. Inconformista, audaz, atrevida, la pequeña Gabrielle, que tuvo una infancia triste al morir su madre de tuberculosis, nos imaginaba que el futuro reservaba para ella un hueco en el Olimpo de la moda, pues cual diosa revolucionó el estilo y forma de vestir de la mujer del siglo XX. Coco se llamaba en realidad Gabrielle Bonheur Chanel. Su padre abandonó la prole formada por 6 hijos, según algunas fuentes, y 5 según otras, en cuanto murió su mujer. Desbordado por lo que se le venía encima, intentó dejarles con los abuelos, que rehusaron la invitación. Las 3 chicas se fueron entonces a vivir con 2 de sus tías, pero finalmente acabaron en el orfanato de la Orden del Sagrado Corazón de María, donde las monjas les enseñaron el oficio de coser. En 1900, cuando contaba con 17 años, Coco decidió que ya no podía más y se fugó a París, donde encontró trabajo en una mercería de Moulins mientras compartía habitación alquilada con su hermana Lucienne. Pero Gabriel quería destacar y ganar más dinero, así que 5 años después se fue al cabaret La Goton, un lugar frecuentado por oficiales del ejército, para iniciar su carrera como cantante. Al parecer no tenía buena voz, pero sí mucho desparpajo y encanto. 2 de sus canciones favoritas eran Coco Rico y qui quoi, du coco. Esta última contaba la historia de una muchacha que había perdido a su perrito, Coco. Dicen que fue en el cabaret donde comenzaron a llamarla la Petite Coco, nombre que le acompañaría el resto de su vida. En La Gotón conocería a Etienne Balsan, un joven burgués con dinero, y se hicieron amantes. Y Etienne le mostró un mundo desconocido para ella. Asistían a fiestas de lujo, iban a las carreras de caballos, y en las carreras de caballos las damas se paseaban con sus mejores galas. Y Coco contemplaba horrorizada esos recargados modelitos llenos de adornos, corset, sombreros imposibles. No entendía cómo podían incluso andar o moverse. Ella comentaba, parecen morcillas recauchutadas cuya carne está oprimida por las fajas. En cambio, ella pues comenzó a lucir su estilo propio y muy extraño para la época. Llevaba falda larga hasta los tobillos, camisas blancas y sombreros hechos de paja. Y lo que al principio parecían miradas de rechazo, se convirtieron en consultas. Se acercaban a ella y le decían, oye, ¿cómo puedo conseguir yo el sombrero que llevas? Y a Coco se le encendió la lucecita de hacer dinero e intentó convencer a su amante Balsan para que le ayudara económicamente a alquilar un local. Pero Tien no estaba por la labor, no veía con buenos ojos que ella trabajara. Mientras tanto, en ese tiempo se cruzó en su vida un nuevo amor, Arthur Boy Capel, un jugador de polo famoso que era amigo de Balsan. Capel no tenía dinero, pero sí mucho sex appeal y la compresión que ella necesitaba en ese momento. Ambos vivieron un torrido romance adornado por los ánimos que le daba su nuevo amante para poner en marcha ese proyecto de sombrerería. Pero claro, el dinero brillaba por su ausencia. Y al final, pues gracias a Dios, consiguió convencer a Balsan para que financiara la apertura de su primera tienda, Modas Chanel. En 1909, una resuelta Coco compró varias docenas de sombreros en la Galería Lafayette, que rediseñó. Los vendió tan rápido que se lanzó a crear su propia línea. Ella crearía los modelos, mientras sus dos hermanas, Lucienne y Antoinette, se encargarían de confeccionarlos. La situación nacional e internacional comenzó a cambiar. Los ánimos belicosos alentaban el estallido de la Primera Guerra Mundial y, temiendo lo peor, en 1913 se refugia en la ciudad de Deauville, Normandía, donde abrirá una nueva tienda. En esta ocasión, además de diseñar sombreros, diseñará ropa. Las mujeres, con la ausencia de los hombres, comienzan a cobrar protagonismo. Necesitan ropas más cómodas que les ofrezcan libertad de movimiento. Y Coco quiere proporcionarles ropa práctica, bonita y elegante. Van tan ceñidas que no tienen movilidad. Como comen demasiado, están gordas. Y como están gordas y no lo quieren estar, comprimen su cuerpo, deformando su figura natural. Al inventar el jersey, liberé el cuerpo. Por fin podían respirar. Había creado una silueta nueva para la mujer. Introdujo por primera vez el punto en la alta costura. Subió las faldas para que se lucieran los tobillos. Y más tarde, parte de la pierna. Pero la verdadera revolución fue la confección de pantalones para mujeres. Algo impensable, porque era exclusivo del varón. Otra innovación fueron los vestidos de color negro. Coco era fiel a sus colores fetiche, el negro y el blanco, o en su defecto, el beige o el crema. Antes los vestidos negros solo se usaban para guardar luto. En cambio, tras el toque Chanel, se convirtieron en un artículo imprescindible para lucir en cualquier momento. Al finalizar la guerra, Coco regresó a París. Y su querido Capel, del que dicen fue su verdadero amor, se había casado con un aristócrata con dinero. No lo pudo disfrutar mucho, ya que moriría en un accidente de tráfico. Se instaló Coco en el Hotel Ritz y en 1920 abrió la primera Maison Chanel en el número 21 de la Rue Cambon. Se hizo amante de Hugh Grosvenor, duque de Westminster, que le pidió matrimonio. Sin embargo, Coco no estaba por la labor. Ha habido muchas duquesas de Westminster. Chanel solo hay una. Otros, en cambio, aseguran que el duque no quiso casarse porque Coco no podía tener hijos tras un aborto que la había dejado estéril. No obstante, serían amantes hasta 1930. Coco logró codearse con los aristócratas y artistas del momento como una más. Anteriormente, las modistas o los sastres eran meros empleados que debían crear los modelos que les pedían sus clientes, sin opción a aportar nada nuevo. Y claro, su nombre no era conocido por el gran público. En cambio, ahora a Chanel acudían las acaudaladas señoronas para asesorarse con la reina de la moda. Y lo curioso del caso es que Coco no dibujaba ni diseñaba sus modelos en papel, sino que usaba los maniquís o sus propias clientas para realizar sus exitosas creaciones. Algo similar a cincelar una escultura. De esa forma, diseñó su admirado traje de chaqueta y falda a juego de manga larga sin cuello con ribeteado. Y además de ser una innovadora en el mundo de la moda, también lo fue creando tendencia con su propio estilo. Se cortó el pelo. Su extrema delgadez, ligada al poco pecho que tenía, le proporcionaba una figura esbelta al estilo de las modelos de ahora. Y ese estilo se denominó garçon. Y muchas madame, pues, comenzaron a copiarle y se cortaron también el pelo e imponieron de esa forma la nueva imagen de los años 20. La moda se pasa de moda, el estilo jamás. En 1929, el crack de Wall Street arruinó a mucha de su clientela y se vio obligada a despedir a la mitad de sus empleados, a los cuales, por cierto, no trataba demasiado bien, porque tenía un carácter bastante irascible y fuerte. Bajó los precios, pero los pedidos no llegaban. Al final, en 1931, Samuel Goldwyn, productor de estrellas de cine en América, le propuso ser la diseñadora de varias de sus principales actrices. Coco no se lo pensó, cerró sus tiendas en Francia y se marchó a vivir el sueño americano. Sus nuevas clientas serían Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Gloria Swanson o Katharine Hepburn. Después del duque ocuparía su corazón un español, Paul Iribe, decorador vasco, exponente del Art Deco, con el que se comprometió para casarse, para casarse en 1933. Pero el matrimonio, sin embargo, no llegó a celebrarse. Paul falleció de un infarto al corazón mientras jugaba un partido de tenis. Tras el español llegaría un ruso, Igor Stravinsky, que estaba loquito por ella, pero a quien Coco, pues, no hacía caso, le presentó al conde Dmitri Romanov y se hicieron amantes. Romanov se la llevó a Rusia y le regaló un collar de perlas de varias vueltas que lucía muchísimo en las prendas Chanel. Y a Coco, pues, esto le hizo reflexionar. ¿Cómo era posible que solo las mujeres tuviesen la oportunidad, las mujeres ricachonas, de lucir joyas? Había que buscar una solución e inventó la bisutería. Desde ese momento, todas podrían llevar perlas, pulseras, aretes, realizados con materiales sustitutivos del oro o las piedras preciosas. Más tarde, también diseñaría los zapatos de punta redonda sin tacón, o los zapatos bicolor de tacón alto. Se atrevió también con los bolsos, creando un estilo propio al colocar una cadena de oro para colgar del hombro. Diseñó bufandas. La verdad es que su imaginación no tenía límites. Fue la primera diseñadora que vistió a la mujer de arriba abajo. Me he permitido el lujo de dar aspecto de pobres a aristócratas y multimillonarias. De vuelta ya en Francia, no contenta con todas estas creaciones y ya reconocida internacionalmente, tuvo otra ocurrencia: sacar una línea de perfumes. Eran los años 40 y en el laboratorio crearon varias fragancias. Coco, al final, eligió la número 5. De esa forma, nacería el legendario Chanel número 5, que gracias a Marilyn Monroe y su famosa declaración: yo para dormir solo llevo dos gotas de Chanel número 5. Sería conocido en todo el mundo. En la Segunda Guerra Mundial se escribe uno de los capítulos más oscuros de Madame Chanel. En 1939, con 56 años, se vio obligado a cerrar de nuevo todas sus tiendas. Por entonces se refugió en el Hotel Ritz, donde los oficiales alemanes también se alojaban. Dicen que se hizo amante del barón Hans Gunther von Dickleck, jefe de la inteligencia nazi, y que tuvo relación con otros dos altos mandos del Reich. En definitiva, al finalizar la guerra, se le acusó de colaborar con el enemigo alemán y existía el rumor de que era una antisemita. Fue encarcelada e interrogada por la FFI, Force France de l'Intérieur, pero no se pudo demostrar nada y fue liberada en 1945. Avergonzada, se trasladó a Lausana, en Suiza, donde estuvo hasta 1954. Y desde Suiza contempló cómo Christian Dior y Balenciaga lograban el éxito siguiendo una trayectoria similar a la suya. Con 71 años quiso volver al Olimpo de la moda para demostrar que ella era la auténtica maestra. Las divas del momento la apoyaron, como Jeanne Moreau, María Callas, Romy Schneider o la fiel Jackie Kennedy. Todas ellas vistieron sus exclusivos diseños. Viste vulgar y solo verán el vestido. Viste elegante y verán a la mujer. Los achaques de la edad le habían provocado artrosis, cuyo dolor mitigaba tomando morfina. En enero de 1971 fallecería acompañada por su asistenta en su famosa habitación del Hotel Ritz. Tenía 87 años. Su cuerpo fue enterrado en Lausana, Suiza, y está custodiado por 5 leones de piedra. Hoy por hoy su legado permanece vivo. La niña pobre, que con su ingenio y contactos logró crear todo un imperio, abrió un camino nuevo y desconocido para que otros diseñadores siguieran su ejemplo, creando arte y tendencia dentro del mundo de la moda. Como dijo Coco: viví mi vida dando por sentado que todo lo que no me gustaba tendría un contrario, algo que sí me gustaba. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y atención, son palabras de nuestro invitado, de nuestro primer invitado de esta noche. Dice: si miras la vida de cerca, no tiene ningún sentido. Aléjate y disfruta. Esta canción es una banda sonora de la serie de televisión que conocéis todos, que tiene que ver con un libro de nuestro invitado, que fue producida, dirigida por nuestro invitado, Pulseras Rojas, pero también le conocéis por la película Planta Cuarta y por cualquiera de sus libros, muchos libros. Acaba de publicar un nuevo libro, Albert Espinosa. El libro se titula Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. Albert Espinosa, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Buenas noches. Estupendamente. Buenas noches. Y estupendamente el hecho de poder hablar contigo. Yo creo que hace falta que traslademos un poco de optimismo a la gente en un mundo que se está poniendo un poquito oscuro. Vemos todo de negro, hay que ver un poquito de luz. Y contigo yo siempre la encuentro, Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que súper feliz de volver. Siempre me lo paso muy bien y la verdad es que yo opino como vosotros. Creo que hay que dar un poco de luz y de esperanza, porque creo que si no la gente al final puede caer en un pequeño pozo, y yo creo que eso sería terrible. Y es que la vida está llena de muros, pero los saltamos y los superamos más veces de lo que nos creemos. Tenemos que pesar las veces que hemos ganado el destino cuando se nos ha puesto oscuro. Porque en muchas ocasiones estamos tan extasiados ante el triunfo que no nos damos cuenta que hemos vencido un obstáculo. Tenemos que darnos cuenta más veces de eso. Sí, bueno, yo creo que el título del libro, del último que he sacado, de Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre, pues va por allí, ¿no? Yo creo que al final perder es ganar, y si mirásemos la vida un poco más de lejos, sería diferente, ¿no? Si la miras de cerca, como es ahora estos momentos, pues parece complicada, ¿no? Pero yo creo que si te alejas, todo coge otro sentido, ¿no? Y yo creo que ahora estamos viviendo un momento que parece terrible, complicado, con muchas muertes, con mucho dolor, pero yo estoy convencido que todo esto al final pasará. Yo tengo mi teoría personal de cuándo acabará, pero creo que cuando acabe también llegará algo muy bello, muy hermoso, ¿no? Como hace 100 años, cuando hubo aquella pandemia de la gripe, luego llegaron los locos años 20, uh-huh. Y yo creo que ahora pasará lo mismo, llegarán los nuevos locos años 20, y yo creo que la gente disfrutará lo que queda de esta década de una manera como no hemos visto hacerla, ¿no? Habrá una felicidad, un carpe diem, una energía que quizá no lo hubiéramos tenido si no llega a pasar esta pandemia, ¿no? Y yo creo que vivir es aprender a perder lo que ganaste, y ahora estamos perdiendo parte de lo que habíamos ganado, pero forma parte de vivir. Yo no creo que sea un momento terrible, es un momento vital, increíble y emocionante, que nos dará mucha vida. Claro, porque muchas veces en el día a día hacemos las cosas así como un poco de forma rutinaria, ¿no? No le damos valor, y entonces con esto que nos está pasando, que nos está coartando el poder hacer un poco lo que tú realmente quieres, es como que dices, fíjate, ¿no? Se ha sacado muchas veces esta frase, éramos tan felices y no lo sabíamos. Yo creo que una de las precariedades que tenemos en general, y sobre todo también de cara a nuestros hijos, es que no sabemos muy bien gestionar las emociones, ¿no? Yo no sé qué opinas tú al respecto. Bueno, yo creo que yo también soy de los que creo que el mundo funcionaría mejor si en el colegio hubiera asignaturas relacionadas con la pérdida, con el dolor. Creo que al final hay un montón de cosas que si te las enseñasen desde pequeño, sobre todo el perder a seres queridos, a personas, a trabajos, parejas, al final ese duelo lo tienes que aprender durante la vida, ¿no? Y yo creo, a diferencia de mucha gente, creo que la generación que ahora tiene de 8 a 12 años, que ha vivido este confinamiento primero, creo que será de las más inteligentes que tenemos, porque han podido hacer un stop de su colegio, descubrir lo que es la familia, formar parte de un problema grave, porque al final nadie se lo ha ocultado y han sido parte fundamental, ¿no? Y creo que eso da inteligencia. Yo, en mi última serie, había un chico que tenía 12 años que me contó que el confinamiento le había ido genial, porque en el colegio le hacían bullying, y esos 3 meses que no fue al colegio, él demostró cuando estaba en casa, se dio cuenta de que podía ser valiente, que podía cambiar cosas y que podía enfrentarse a aquellos miedos, ¿no? Con lo cual yo siempre pienso que hay otra cara de todo lo que está pasando, y sobre todo hay que visualizar un final. Yo estuve 10 años enfermo de cáncer, y digamos que a mí a los 14 años dejé el colegio, me confinaron como en casa, estuve en una burbuja durante 5 meses para que los virus no me atacaran, y aquello duró 10 años, ¿no? Y luego acabó, y yo recuerdo que había un médico muy inteligente que cuando todo empezó me contó todo lo que pasaría, y me dijo que visualizara un final, una época. Él me dijo, 10 años parecen muy lejos, pero tú visualiza ese final dentro de 10 años y ayúdate de algo de la naturaleza. Él me mostró una montaña maravillosa y me dijo, haz como que esta montaña es tu compañera de viaje, muéstrale tu dolor, tu fuerza, ha estado miles de años con nosotros y ya verás cómo te llega, ¿no? Yo realmente he visualizado otra fecha, haya vacuna, no haya, pase o no pase, que yo creo que será marzo del año que viene, marzo del 21. Yo creo que todo acabará tan mágicamente y tan extrañamente como llegó. Y creo que parte de ello es visualizar un final para poder llevar a cabo todo este largo camino, ¿no? Y todo acaba en esta vida, y yo siempre digo que todo cambia, pero nadie cambia, ¿no? Y creo que al final todo esto acabará cambiándonos por primera vez en la vida. Estamos viviendo ahora mismo la lección, estamos yendo a clase, y después hay que poner en práctica todo lo que hemos aprendido, y hemos aprendido mucho, aunque sea doloroso, pero hemos aprendido mucho. Sí, yo creo que también es, dábamos por ganadas muchas cosas en nuestra vida, y también yo creo que había una parte fundamental, que es que la sociedad vive de espaldas a la muerte, ¿no? La muerte, el dolor no forma parte de nuestras vidas, ¿no? Yo siempre digo que si puedes vivir con una sonrisa y la importancia de un abrazo, yo creo que eso es fundamental. Yo lo aprendí con 14 años luchando contra el cáncer y un hombre me enseñó una vez que vivir es aprender lo que ganaste y yo creo que forma parte de ello, ¿no? Creo que al final con el paso de los años vas perdiendo muchas cosas de tu vida y a veces se nos olvidan. Yo creo que lo más bonito, para mí lo más bello, es que es una lección global. Vas a cualquier país, vas a cualquier edad y todo el mundo lo está sufriendo. Y yo creo que al final es una cuestión también de empatía, ¿no? Creo que al final hay algo que hemos descubierto que es la empatía. Al principio cuando pasé en China, la gente pensaba que era una cosa de China y no tenía una empatía. Cuando pasó en Italia era como estaba más cercano, pero algo de los italianos, ¿no? Cuando nos llegó, entonces nosotros sentíamos esa falta de empatía por parte de otros países que nos cerraban fronteras, ¿no? Yo creo que al final si hubiera más empatía en el mundo y cualquier desgracia de cualquier país, de cualquier persona, la tomásemos como propia, todo cambiaría, ¿no? Yo espero que la gran lección sea ser empático con todos los problemas que existen en este mundo, que pueden no tocarte porque están en otro continente, pero sí que forman parte de tu vida, ¿no? Yo una vez acabe todo esto, espero que sigan sacando números y datos de cosas que quizás están muy escondidas, como son los suicidios, las enfermedades mentales o el cáncer, ¿no? Que las otras pandemias hay que no han dejado de existir, ¿no? Porque bueno, y que se olvidan claro, los números sí. Y creo que sería muy interesante tener esos números semanales para que la gente se dé cuenta que cuando acabe el COVID seguirá habiendo otras cosas donde puedes ser empático aunque no te toque, aunque puede que en un futuro te formes parte de aquello también. Y que hay que afrontar la realidad. Y eso es lo que decías de la empatía, es muy importante, porque es cierto que muchas veces uno tiende a ser egoísta, ¿no? Y piensa en sí mismo y lo que te están diciendo en todo momento es piensa un poquito más en la comunidad, piensa un poquito más en toda la gente alrededor y así saldremos adelante todos más rápido. Pero a mí me gustaría comentar contigo que yo creo que no sé si estarás de acuerdo, pero que una de las cosas principales también para ayudar a recorrer este camino tan complicado es potenciar la cultura, ¿no? El no quedarse encerrado, el poder, por ejemplo, leer libros como el tuyo, el poder ir a ver una película, el poder salir con todas las protecciones y con toda la seguridad del mundo, pero intentar seguir un poco el ritmo de la vida e ir aprendiendo de todo esto que estamos viviendo. Bueno, es que yo creo que yo que viví como una especie de pandemia privada, ¿no? Que fue aquel cáncer que me atacó 4 veces, que perdí una pierna, un pulmón y una parte de un hígado. En realidad había mucha felicidad en aquella época. Es cierto que no tuve la misma infancia y adolescencia que mis amigos, yo no podía volver al colegio, yo no pude quizá hacer la misma adolescencia de discotecas que ellos. Pero yo siempre decía que yo no tenía moto, pero tenía silla de ruedas, yo no podía ir a discotecas, pero tenía 6 plantas llenas de gente, y creo que al final nosotros teníamos una frase, todos nos faltaba una pierna, y era no somos cojos, somos cojonudos, ¿no? Yo creo que en cualquier situación puedes encontrar la felicidad, y yo siempre digo que no es triste morir, lo triste es no vivir intensamente, ¿no? Y este momento que nos ha tocado de vivir hay que vivirlo intensamente, con protección, con distancia, pero sin dejar de disfrutar de las cosas que realmente puedes hacer. Hay otras que claramente no se pueden hacer ahora, pero yo creo que hay otras que se pueden hacer. Yo pude hacer muchas cosas en el hospital que fueron maravillosas, que sabía que no podía hacer otras que eran las normales de mi época, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente dice, es que nos están robando parte de nuestra vida. Y yo creo que no, nos han transformado nuestra vida en una diferente y hay que aceptarlo, forma parte del duelo. Hay gente que lo ha negado, hay gente que ha llegado a una negociación, al final lo ha aceptado. Y yo creo que hay un momento que hay de entender que esta es nuestra vida ahora, hasta marzo, para mí. Y yo creo que hay una fuerza y una energía en disfrutar. Yo he descubierto miles de cosas de la gente que me rodea, de personas que quiero, de personas que he vuelto a recuperar el contacto, ¿no? Yo creo que también algún día descubrimos la cantidad de gente que ha perdonado o ha sido perdonado en esta pandemia, ¿no? Porque al fin y al cabo hay cosas y hay personas y todo el mundo tiene gente que le han hecho daño, que ha aprovechado esta pandemia para hacer esas paces y si no, nunca hubiera hecho, porque realmente ha sido un reset total, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay una felicidad inmensa dentro del dolor, pero es que la vida acaba en la muerte, ¿no? Entonces no pienso que sea algo terrible morir, sino lo terrible es no aceptar todo lo que te pasa en la vida. Si yo me hubiera pasado 10 años del cáncer en una cama triste y solo, hubiera perdido 10 años de mi vida. En lugar de eso, yo lo recuerdo como 10 años súper intensos de mi vida, y estos 9 meses yo los considero de los mejores 9 meses de mi vida, porque creo que han servido para descubrir muchas cosas. Por eso que yo creo que la gente no debe estar triste. Tiene que entender que esto que nos pasa es una gran ganancia dentro de la pérdida, y es una gran energía que nos producirá que los siguientes 14, 15 o 20 años sean explosivos. Y yo creo que eso forma parte de vivir, ver el punto positivo a lo que pasa. ¿Tu experiencia con el cáncer puede haber sido también una experiencia que te haya servido para saber cómo enfrentarte a las cosas y saber cómo enfrentarte a este tema y saber cómo trasladar ese positivismo y optimismo a la gente? Bueno, yo es que tuve mucha suerte. Yo entré con 14 años y mis padres venían todas las mañanas y todas las tardes, pero por las noches tenía mis padres y mis madres hospitalarios, que eran gente de 80, 90 años que estaba en el hospital, y los chicos de 14, 15 íbamos a verles a la habitación, a hablar con ellos, ¿no? Porque nos parecía que habían tenido una vida muy intensa y muy larga. Y yo recuerdo uno de mis padres hospitalarios, que es un hombre que había sido cantante de ópera, un tío increíble. Y él un día nos habló de lo que estábamos viviendo en el hospital. Era un intermezzo, le llamó, que él decía que era como que nuestras vidas se habían parado, pero él nos decía algo muy muy bello. Él decía que a veces el universo te hacía parar el mundo para que salieses de él, para que salieses luego más tarde con una fuerza y una energía brutal, ¿no? Entonces él me enseñó que en aquella época mi mundo se había parado, pero aquello servía para que yo me mejorase, para mejorar el mundo y para coger una energía muy muy bella. Y yo creo que el momento de confinamiento que vivimos pues fue un gran intermezzo colectivo que sirvió para mejorarse y también para más tarde mejorar el mundo. Yo no soy de los que cree que después de la pandemia todo volverá a ser igual, ¿no? Yo creo que será una locura muy intensa, ¿no? Yo desde hace años hago listas de cosas que pasarán que serán complicadas convertir en ganancias, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de mi madre, yo creo que será una pérdida. Yo soy de los que piensa que cualquier pérdida de una persona que quieres es imposible superarla antes de 18 meses, ¿no? Creo que es el mínimo, ¿no? Y yo creo que a veces pues tengo una libreta entera para ver cómo convertiré la pérdida de mi madre en una ganancia, ¿no? Y, y realmente hago cosas en el día a día para convertir esa pérdida en esa ganancia, ¿no? Entonces yo creo que si piensas que tu vida todo va a ser buena, que no te tocará una guerra, que no te tocará una enfermedad, una demencia, una muerte, entonces tu vida será muy complicada, ¿no? Creo que lo bonito es cómo superar todo esto, ¿no? Entonces la gente dice, va a volver el virus y no se va a acabar nunca. Y la verdad es que se va a acabar. De la misma manera que llegó, se acabará. Y yo creo que lo mejor de todo es que nunca veremos profesiones que hemos descubierto su fuerza o personas que hemos descubierto su imbecilidad de la misma manera, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo mucha gente dice, esta gente que se salta al confinamiento, yo creo que es tan sencillo como coger la lista de la gente que se salta las normas de tráfico durante esos últimos 10 años, la coges y estoy seguro que es la misma que se está saltando el confinamiento. No hay gente que le gusta saltarse las reglas, y en el hospital teníamos una frase que repetíamos a todo el mundo, que es que si no sabes convivir, no deberías vivir, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que le falta entender que hay que saber convivir, aunque no te gusten las leyes, hay que saber convivir con unas leyes comunes, ¿no? Entonces no es muy complicado encontrar los que se las saltan, porque se las saltan siempre y durante toda su vida, ¿no? Tú aprendiste mucho con los mayores en el hospital durante el cáncer, y también hemos aprendido y podemos escucharles. Además, ha servido un poco para conocer cosas sobre los mayores, todo lo que está ocurriendo en estos meses. Sí, yo creo que para mí hay dos grupos que son fundamentales, al menos en mi vida, que es la gente mayor, pero que tienen una sabiduría absolutamente brutal, ¿no? Y vivimos de espaldas a ellos, pero es tan fácil salir del juego, es tan fácil suicidarte, es tan fácil deprimirte, que cuando yo conozco a alguien de más de 80 años me quedo asombrado, ¿no? Pienso, la de cosas que le han pasado, quiera o no, y lo vital que es esta persona, ¿no? Y el otro colectivo yo creo que son los niños pequeños, ¿no? No les dejamos votar, no les dejamos decidir, no les dejamos hacer muchas cosas, pero la gente menor de 14 años yo creo que al final te sorprende, tiene una inteligencia, una fuerza, que yo pienso que cuando esos dos grupos se unen realmente pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Y yo creo que esa fuerza radica en lo mismo, tanto ellos, la gente muy mayor, como la gente muy muy joven, tienen una inocencia, una forma de ver el mundo diferente, ¿no? Y creo que al final debiéramos escuchar mucho más a estos dos grupos, porque creo que al final tienen la solución a muchos problemas, ¿no? Muchas personas dicen están sufriendo una soledad enorme, pero yo creo que mucha gente ya sufría esta soledad enorme, ¿no? Y creo que al final ahora se ha puesto una lupa que es muy interesante para intentar solucionarlo, ¿no? Creo que al final todo es una cuestión del momento en que se pone la lupa a los temas y cómo los ves, y creo que eso es otro de los aciertos de esta pandemia, ¿no? Yo tengo una sobrina pequeña que al COVID le llama Kiwi y me hace mucha gracia porque pienso que es un nombre muy bello, ya que es una cosa tan terrible, creo que tenía que haberle encontrado un nombre más, mucho más bello, y Kiwi me parece un nombre muy, mucho más muy gracioso, mucho más claro, ¿no? Y tiene esa forma, y creo que al final forma parte de encontrar cosas bonitas, ¿no? Yo la palabra cáncer nunca me ha parecido triste, ni la palabra tumor, creo que forman parte de una enfermedad terrible que me arrebató cosas, pero me dio otra, ¿no? Y creo que el COVID al final nos habrá arrebatado mucho, pero tampoco podemos negar que nadie de los que estamos aquí en este mundo somos inmortales, ¿no? Con lo cual, quizá nos ha adelantado una pérdida, nos ha adelantado un dolor, nos ha adelantado muchas cosas, pero también nos ha descubierto otras formas de vivir que quizá nos habíamos olvidado, y otras formas de entender, que yo creo que el contacto físico, los abrazos, los besos, que quizá la gente no abrazaba tanto y no tenía esa sensación, ahora los encuentra mucho a faltar, y creo que cuando todo esto pase, que pasará, que nadie de los que nos escuche piense que no, simplemente ponga la fecha que más le gusta. Yo me he puesto marzo del 21 porque es lo que duró la otra pandemia, empezó en un enero de hace 100 años, luego hubo una segunda ola en septiembre-octubre y una tercera en enero, y en marzo finalmente acabó casi mágicamente, ¿no? Y yo creo que ahora pasará lo mismo, porque curiosamente todo se repite en este mundo y en este universo, y creo que al final la naturaleza, esa fuerza que tiene, y el universo siempre van a favor nuestro, ¿no? Y creo que no hemos de olvidar que no solo somos los humanos, hay todo un universo precioso y bello que confabula a favor nuestro. Tú tienes una frase que dices: al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver. Es una de las verdades más grandes que existe, y perder ese lugar jamás es triste, porque siempre llegarán otros diferentes y mejores. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? ¿Has tenido esos lugares felices y te da miedo volver? No, yo soy de los que he vuelto y he descubierto que el lugar no existe, ¿no? Hay algo que para mí es sorprendente, que no es que el lugar no exista porque tú hayas cambiado, sino porque es que siempre los lugares cambian, porque no es la misma época, quizás no es la misma estación, el mismo calor, las mismas personas que te acompañaron. Y creo que al final yo con los años he descubierto que sitios que fueron maravillosos, épocas, instantes, nunca he vuelto, ¿no? Creo que están en mi imaginación, están en mi mente, y lo recuerdo de una manera preciosa, ¿no? Y hay algo muy curioso, que a mí me dieron casi 120 tandas de quimioterapia, y en aquella época, como nadie sobrevivía excesivamente, la gente que tenía cáncer moría a los 14, 18 años, no vivían como ahora, ¿no? Yo casi, pues son casi 30, 32 años desde que tuve cáncer. Hay una cosa curiosa, que con el paso de los años hay un efecto secundario que es la quimionebulosa, que eso te produce que muchos de tus recuerdos de cuando tenías de 10 a 20 años los olvidas, se convierte como en una nebulosa, ¿no? Y a mí me pasa algo muy bello, ¿no? Que parte de mis recuerdos los voy olvidando, y hay algo muy precioso, que es mi madre, me los va recordando, ¿no? Entonces los estoy viendo, muchos de esos recuerdos que por culpa de la quimio que me salvó han desaparecido, mi madre me los devuelve, pero me los devuelve a través de sus ojos, de sus instintos, ¿no? Y es como volver a un lugar diferente a través de una persona que lo vivió desde un lado diferente, que en este caso era el de una madre, ¿no? Y pienso que al final esto, en lugar de ser un problema, para mí es una cosa bellísima, ¿no? Creo que tener la oportunidad de rememorar un parte de tu vida a través de los ojos de alguien que te aprecia es una de las cosas más maravillosas, ¿no? Y yo creo que por eso creo que los lugares jamás has de volver, sino has de compartirlo con las personas que fuiste y los ojos de las personas que fuiste, que seguramente lo recuerdan de una manera diferente. Escribiendo además tu libro, si nos enseñas, se titula así, si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre, se comprende y se sabe y se tiene la certificación absoluta de que una imagen vale más que mil palabras. Porque el libro es muy importante, la imagen también. Sí, yo quería hacer un libro de 19 relatos que toda la vida me han acompañado, que no los he conseguido transformar nunca en película, ni en obra de teatro, ni en serie, ni en libro, pero que todos son reales porque me los ha contado alguien y me parecían historias extraordinarias, casi como historias con un final sorprendente y casi eran como mini películas, ¿no? Y creo que la gran suerte también ha sido contar con una ilustradora increíble, que es Vero Navarro, que hace unos dibujos que parecen fotografías, parecen fotogramas, y resume el cuento en un fotograma muy bello y muy precioso, y la verdad y lo más bonito es que la gente que ha leído el libro, y vamos por la tercera edición en castellano, en catalán, mucha gente me dice que los personajes se los imaginaba así, ¿no? Y yo creo que eso es la magia, a veces de tener la suerte de colaborar con alguien que entiende tanto la historia que consigue crear el personaje que es idéntico, ¿no? Yo cuando los veía decía, esta es la persona que he escrito. Yo creo que los 19 relatos pues son temas de personas que logran superar con fuerza, con energía, a través de la aventura o del humor, situaciones complicadas, ¿no? Y ha sido como quitarse un peso de encima, porque eran, a veces las historias las amas tanto que las tienes que depositar en algo, ¿no? Y era mi décimo libro y creo que ya tocaba hacer esas 19 historias que quizás yo las llevaba desde hace 40 años, en fin. ¿Sabes, Albert, qué está pensando mucha gente ahora que nos está escuchando, que te está oyendo? Está pensando que escucharte, oírte, da energía y esperanza. Eso lo sabes. Hoy, bueno, si no lo sabes, te lo digo yo, que estoy seguro de que todos dirían que sí. Bueno, yo lo que yo siempre digo, yo muchas veces la gente me pregunta cuál es mi religión y yo siempre digo que es la gente buena, ¿no? Yo muchas cosas de las que cuento ha sido gente buena que un día decidió hablar con un niño de 14 años que entraba con un tumor en la tibia, ¿no? Y que iba a estar durante tiempo en un hospital. Yo nunca había salido de casa y la primera vez que salí fue para ir a un hospital y estar casi 6 meses, ¿no? Me tropecé tanta gente buena, tanto padre, tanto madre hospitalaria, tanta gente mayor que me depositó frases que no he olvidado en la vida, ¿no? Que las pérdidas son ganancias o que cuando crees que conoces todas las respuestas llega el universo y te cambia todas las preguntas, ¿no? Todas aquellas cosas que me enseñaron hicieron que no parara de sonreír en el hospital y que me diese cuenta que en realidad había encontrado un montón de amigos que tenían más edad de la necesaria para mí en aquel momento, pero que me descubrían cosas muy bellas, ¿no? Y yo creo que al final muchas veces únicamente intento expresar lo que yo sentí, ¿no? Que es que los momentos duros son complicados, pero yo recuerdo que mi madre hospitalaria que me decía, nunca has de tirar la toalla y para eso nunca has de tener toalla, ¿no? Nunca he tenido toalla, con lo cual nunca la puedo tirar, y es lo que recomiendo a todo el mundo en estos momentos. ¿Que habrá otro confinamiento? Puede ser, claro. Las cosas duras no se acaban. Yo perdí la pierna, luego perdí el pulmón, luego perdí un trozo de hígado y teóricamente tenía un 3% de posibilidades de vivir porque ya no había forma de parar esas metástasis, pero paró. Y yo creo que pasa igual. Cuando la cosa se pone muy complicada es porque la cosa se va a poner muy muy sencilla pronto, ¿no? Entonces hay que esperar, hay que visualizar una fecha y hay que sonreír, porque esto es lo que nos ha tocado vivir y creo que tiene su punto bello, como todo en la vida tiene su punto bello. Y todas estas historias que te contaron y todas esas experiencias de vida que has tenido a través de los libros y a través que yo veo que ya tienes también series que van a ser inminentes en este nuevo año, muchísimas cosas que tienes proyectadas, pues nos irás contando y nos irás, yo creo que quedando todo este optimismo, ¿no? Porque ¿cuál es el próximísimo proyecto que tienes en mente? Pues en enero estrenamos una serie que se rodó antes de la pandemia, que se llama Los Espabilados, y se estrena en Movistar Plus en enero, y es una serie que tenía muchas ganas, así como en Pulseras Rojas y Planta Cuarta conté mi vida con el cáncer. A mí había unos niños que me tenían fascinado, yo tenía 14 años, ellos también tenían 14 años, pero vivían en la planta de arriba, que eran los chicos con enfermedades mentales. Eran unos chicos increíbles, para mí no tenían ninguna enfermedad mental, actualmente todas las plazas de psiquiátricos infantiles de España están llenas, y yo creo que es al revés, están llenas de gente que no debería estar allí, porque esos niños no tienen ningún problema, yo creo que el problema la tiene la sociedad que los encierra, ¿no? Entonces es una historia de niños sin fronteras mentales, y es mi homenaje a aquellos niños que conocí, que le llamábamos los espabilados, porque eran muy espabilados, todo el día se fugaban. Es una historia de unos niños que se fugan de un hospital y recorren España, Francia, Alemania y acaban en Italia para buscar la libertad. Y ojalá, como con Planta Cuarta y Pulseras cambiamos la idea del cáncer infantil, quizá ayude a que todos esos niños que a veces piensa la gente que están depresivos, que tienen trastornos de hiperactividad, esquizofrenia, uh-huh, en realidad nos demos cuenta que quizás es un problema de la sociedad, lo que a veces las redes sociales, a veces la presión, a veces la sensación de tratarlos como a seres diferentes a niños, ¿no? Que parece que tengan que crecer más ahora, ¿no? Creo que al final esta serie puede ayudar a devolver a mucha gente a la calle. Yo siempre digo que es un cruce entre las películas como Cuenta conmigo o Alguien voló sobre el nido del cuco, y creo que es una serie muy vitalista, es muy divertida, y ojalá funcione, porque ha costado mucho hacerla, ha costado mucho que un canal quiera hacer una historia de niños con enfermedades mentales que se escapan, pero creo que ha quedado muy bonita, y en enero podemos verla en Movistar. Albert Espinosa, mil gracias por estar con nosotros y por transmitir eso que todo el mundo ahora está sintiendo, fuerza, energía, positividad, que se necesita tanto en esta época, y tú nos lo estás dando. Albert, mil gracias. Un beso grande. Gracias a vosotros por invitarme al Oasis Bello, que es vuestro programa. Lo haces bello tú. Dínoslo en catalán. ¿Cómo es La Rosa de los Vientos en catalán? El Rosa del Vent, que es el nombre de la editorial en Cataluña, este libro, porque la diversidad, un último apunte, la diversidad es importante, importantísimo, nos da riqueza, es una de las lecciones que tenemos que aprender de todo esto que está ocurriendo. Exacto, yo creo que al final forma parte de lo que es la vida. Albert Espinosa, mil gracias. Venga, un abrazo. Chao. Nos encanta oírlo, escucharlo. Estuvo hace unos meses en nuestro programa. Hoy hemos recuperado esa conversación con Albert Espinosa. Y de un genio pasamos a escuchar a otro genio. Bruce Springsteen, el jefe. Y la canción Born to Run, nacido para correr. Y estos días que corremos mucho, cantamos mucho, lo que podemos, pero podemos, solamente se puede hacer lo que las piernas pueden dar, porque, bueno, ha venido Filomena y nos ha fastidiado pues un poquito más el futuro. Van a ser 2 días más, nada más, ¿eh? Ojalá este fin de semana por las noches en La Rosa de los Vientos hayamos dado un poquito de calor y compañía a vuestro ánimo, el ánimo que no se puede perder en este tiempo. Acaba de comenzar el 2021, se está complicando un poquito, pero bueno, enseguida se va a recuperar y enseguida va a enfilar al futuro, y muy bien, seguro. Qué energía y qué fuerza da escuchar al jefe, escuchar a Bruce Springsteen en estas fechas. Born to Run, la canción. Y en OndaCero.es está ya el programa de ayer, está dentro de muy poquito el programa de hoy de La Rosa de los Vientos, un programa que vuelve el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí, por acompañarnos durante este fin de semana tan especial. Gracias.